Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos sean una vez más a Sprecher News Podcast. En esta ocasión, el episodio número 313. Me encuentro acá con mi dolor de garganta amigo y también con el señor Maximiliano Carrión del otro lado del internet. ¿Cómo estás, Maxi? Hola, ¿qué tal? Sí, estamos los dos medio averiados. Yo estuve medio como con congestión y dolor de garganta durante toda la semana. Ahora, bien, mágicamente se me fue un poco. Pero si en algún momento así medio intempestivamente se escucha una explosión detrás mío, es que no explotó nada, sino que yo estornudé. Así está que bien. Aviso por las dudas de si llega a haber una suerte así de cosa de que se escucha mucho ruido de fondo, fui yo estornudando. Está bien, yo no dije mi nombre, soy Nicolás Viegas Palermo. Sí, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola, yo, sí. Sí, yo no, en realidad no me llegó a matar, pero viste cuando todos los días te levantás con la garganta medio chota hasta que desayunás, sí. y lo, como que lo vas manejando un poquito. Por eso no te dije de grabar antes, porque es como, no puedo hablar todavía, tengo que lubricar un poco el área con un cafecito. Y nada, voy a tener que comprar miel o algo para tomarme los tecitos y esas cosas bien... remedio casero. Sí, a ver cómo The funciona. Vic funciona muy bien. Ok, noted. Nunca lo consumí en mi vida, jamás. Yo sí, te hace planeta transpirar como cerdo, pero ¿sí? Funciona muy bien. Mire usted, bueno, patrocinado por The Vic, este capítulo cuenta también con comentarios de todos ustedes que de alguna forma son nuestro patrocinio favorito. Así que como hacemos siempre, vamos a agradecer a Maxi Rearte Pava, Santi Rodríguez, Pairo de Persona No Se Cae, Rocío Córdoba, Pomelo Textex y a Martín Blasquez, que nos banca con la cuenta de Guybrush Rule. Todos ellos comentan, comparten, likean y opinan sobre el contenido que vamos sacando para ustedes y para nosotros, porque es nuestro hobby. Y les agradecemos como siempre a todos los que lo hacen. Así que así muchas es. Gracias a ellos y a los demás también, que por ahí se nos escapó alguno. Sí, no, también hubo gente que compartió el post tanto en Twitter como en Facebook, así que también agradecimiento a ellos, que es como siempre decimos, ustedes son nuestra red de difusión, así que si ustedes lo comparten, más gente puede caer acá, como paracaidista o no, y escuchar y quizá disfrutar de lo que hacemos. Y hablando de paracaidista, aclaro, sí, que no solo tenemos dos comentarios destacados, sino que tenemos un mail que me acabo de dar cuenta, porque se me ocurrió fijarme si teníamos mail. No. Que no pasa nunca. ¿Sabes qué fue lo peor? Dije, ajá, ayer voy a leer el mail de Rama Rossi en los comentarios y qué sé yo, y por supuesto 10 segundos después ahora me leo olvidé. Ahora leo bien. Yo en tu cara. Bien. Perfecto. Pero el señor antes, Rama, sí. ¿Te parece que leamos los comentarios y dejamos el mail para el final o querés leerlo al principio? Es lo mismo, literalmente. Sí, ya sé. Va a ser leído todo. No sé, estoy acá. Así que Rama dice: hola, mis queridos barbas. Les juro que tenía toda la intención de escribirles antes, pero soy recolgado y cuando me quise dar cuenta ya pasaron como 3 meses del episodio 300. porque el título del mail es Felices 300. Sí, ya sé, reatrasado edition. Felicidades, ya son mucho más de 300, pero bueno, el laburo que hacen es una locura. Más de 300 semanas ininterrumpidas de podcast, llueva, truene o siempre... Llueva o truene, siempre están ahí, ya sea grabando varios por semana y a veces por día, para que no nos quedemos sin podcast. Y esa oración termina ahí. Gracias por tremendo laburo que hacen. Casi ni les comento, a veces ni like les pongo, y bueno, ahí estamos. Pero siempre los escucho y siempre me alegran y me hacen más amena la semana. Ya sea haciéndome entrar más relax al laburo o acompañándome en la vuelta a casa. Posta, muchas gracias, no me faltan nunca. Supongo que quiso decir no me faltan nunca. No me falten, o sea que no sí, dejemos nunca de hacerlo. Ah, está bien, listo, porque después dice: sigan para adelante, no atrás, arriba, no adelante. Y siempre girando y girando hacia la libertad. Un abrazo enorme, los quiero con amor, niñita. Así que eso creo que tuvo la proporción adecuada de referencias a los Simpson y cariño para nosotros. Así que se lo agradezco mucho al señor Rama, que sí, hace rato no escuchábamos de él. Me gusta saber, me gusta cuando me entero que todavía que alguien... existe la gente. No, pero fuera de eso, digo, cuando me entero que alguien que por ahí nos dejó de comentar aparece solo para decir, che, lo sigo escuchando y me sigue copando mucho. Sí. Y a mí me alcanza, me renueva el token y es como que ahí nos vemos en 2 años. Sí. Está bueno. Coincido totalmente. Yo siempre digo que Ranma es así. Ranma. Ranma. No sé por qué dije Ranma, pero... Claro. Ranma es así como... Hoy nos vamos con el tema de Ranma, chicos. Allá, bueno, anótenlo. Perfecto. Va a pasar eso. Ranma, ya porque ya le quedó Ranma, así que vamos a seguirle diciendo así. Es una de esas personas que aparece así como de la nada, aparece una bomba de humo, aparece Ranma y dice: hola chicos, acá estoy, está buenísimo todo, nos vemos. Y desaparece de vuelta tras las cortinas de las sombras y se tira con un balde de agua fría y de golpe es una mina y no sabemos dónde está. Claro, así volveremos funciona, ¿no?, a saber de él en algún futuro, quizás. Pero bueno, continuando Ranma con... volverá en la siguiente temporada. Pero... Claro. Espero que no le moleste que lo apodé así interpretativamente le va a como Ranma. ¿O no? Una de dos. Sí, muy opciones. Probablemente. Alguna de esas opciones será. Bien, Maxi Rartefava comentó también, y es otra persona que también aparece así y dice: volví después de un par de semanas de colgar como un campeón. Con la dosis diaria de podcast me estoy poniendo al día. Ya escuché este y la mitad del 310, haciendo referencia al 312, y tengo listo el 311. Grosso como siempre, cortito y al pie en esta ocasión. No solo me hacen compañía en el viaje al laburo o a la vuelta a casa, sino que también me hacen compañía a la hora de la cena, que es en el trabajo casualmente. Abrazo enorme, chicos. Qué complicado el tema de tener que cenar en el trabajo. No sé si es que estás trabajando en turno noche o si es que tenés que hacer una jornada de laburo extensa, pero de igual forma nos alegra que te hagamos compañía tanto a la ida como a la vuelta, como en los momentos donde tenés que así como comida en la boca y quizás en algún exabrupto tienes que escupir la comida porque te estás riendo y demás. Pero bueno, son cosas que suceden. Ahora no recuerdo exactamente en qué andaba el señor Maxi en su vida, pero creo que sí laburaba turno noche. Y qué sé yo, uno lo piensa y dice: y almorzás todos los días en el laburo, es lo mismo pero al revés. O sea, sí, qué sé yo. Sí, no tendría por qué ser nada destacable, pero es como que la cena uno normalmente, o sea, la asocia con... Y haces ambas en el laburo, ese es el garrón. Ese sí es un problema. Bien. Bueno, continuando, tenemos también un comentario de Twitter de Rocío Córdoba, que su Twitter es Talisora, y dice: gracias por la cuota de Maxi Carcajadas para sanar el alma. Lástima que después la semana laboral me cacheteó de lo lindo, dice. Ya que recomendaron animes del espacio, les pregunto, ¿vieron Voltron de Netflix? La estoy viendo, aclaro que decía Bolton, pero estoy asumiendo que habla de Voltron. No, por ahí está diciendo, no sé, Michael Bolton capaz. Claro, con B corta. La serie de Michael Bolton. La estoy viendo ahora y me entretiene bocha, la verdad. Y lo destaqué porque yo sé que, Maxi, vos no tenés Netflix y sos un poco reacio a toda la idea de... cosas basadas en propiedades japonesas hechas en otros lados. Sí, sobre todo así porque... Así que quiero tu opinión. En particular Voltron, lo que sucede con la serie que, digamos, la segunda serie de Voltron, que fue la más popular, porque hubo dos series de Voltron. La segunda serie de Voltron es como una especie de recauchutamiento así medio asqueroso de una serie que se llama, no sé cuánto, Golion, que es... absolutamente nada que ver a la historia que cuentan en Voltron. El tema está en que... le recortaron pedazos, la achicaron, le cambiaron el argumento, etcétera. La robotequearon, bueno, un poco. Bastante. Pero además de eso, ahora hicieron esta cosa que es una especie de Amerimanga o Amerianime, sería en realidad, porque es un estudio yankee haciendo una animación. La verdad, lo único que vi fue el tráiler y estéticamente a mí no me gustó. De hecho, nunca fui super fan de Voltron. A pesar de que tenía leones y cosas transformables y era súper mega sórdico todo. Pero nunca me terminó de agarrar. Quizás si veo la serie original, con el argumento original me parece más interesante. Pero me pareció siempre medio boluda. Por lo menos desde el punto de vista de... Era Monster of the Week medio básico en su momento. Es que ya había llegado el punto, digamos, en la evolución de los Giant Mecha y de cómo estaban diagramadas las series en ese momento. Ya había llegado a un punto medio de saturación donde la fórmula estaba muy establecida y era como... clon de clon de clon de clon. Porque recordemos que todo esto arrancó con Mazinger en el 72, 73. Y el Voltron, o Goliath mejor dicho, es del 80 y pico. Entonces fueron casi 10 años de diferencia. En esos 10 años se exprimió la fórmula a mansalva. De hecho hay 10 millones de ejemplos. Uh-huh. Y bueno, Voltron creo que fue uno de los últimos. Y es como que ya llegó un punto de... Ya era estereotípico porque sí, digamos, era claro, formulaico. Exactamente. Sí. Era súper formulaico. O sea, yo no siendo súper gran conocedor ni nada, pero me pasaba que lo veía y era como... Yo ya había visto, no sé, había visto Tecamán, había visto... Sí. Aunque fueran mucho más viejos y peor animados, había visto cosas de Mazinger, había visto alguna cosa suelta de que no me sale, que no es que te robo ni Mazinger, el otro Grandizer. ¿Qué? Grandizer. Puede ser, ese era el que tenía dos cuernos amarillos. Que tenía un plato volador del cual salía despedido de adentro. Bueno, había visto cosas sueltas de ellos y ellos me parecían más originales solo por el hecho de que, aunque no eran megazórdicos, tampoco eran cinco robots iguales que se convertían en uno grande. Uh-huh. Y había visto los Power Rangers, que era como, al menos son distintos los robots. Como, pero claro. Dicho eso, tengo entendido, y a eso venía el destacar este comentario, aparte porque Rocío nos sigue mucho y le agradecemos que siempre nos comenta. Tengo entendido que la serie de Netflix está muy buena y bien animada. Yo sigo a un artista que aparentemente es animador, relativamente senior en la serie, porque yo lo seguía por otros dibujos y de golpe empezó a publicar cuando ya había pasado hace mucho una temporada. Cosas de Voltron, claro. Sí, snippets de animación de la serie. Y dije, ah, mira, esto se ve bastante bien. Así que estoy pensando en darle una chance. Mientras hablábamos esto, me acordé de un par de cosas que vi en Netflix y puse en las recomendaciones de golpe. Pero digo, ahora que ya vi esas otras cosas que quería ver, podría darle una chance. Y tal vez te dé un update en el futuro. Pero sí es choto, digamos, cuando una propiedad intelectual se basa en agarrar otra y hacer la pija. Pero si sale algo bueno de eso, puede ser interesante. Así que veremos. No, seguro. Yo la planeo ver y después, si te la recomiendo, vos verás si la ves o no. Porque en general me ignorás mis recomendaciones por 2 años y después te encantan. Pero it is known. Sí, es canon. Pero bueno, sí. Vamos a continuar ahora sí diciéndoles cómo pueden hacer para escribirnos como hizo toda esta gente mientras yo termino mi café y me lamento no haber agarrado agua. Bien, perfecto. No sin antes decir el informe económico de Spreadshot News, que dice que hoy el peso ayer cerró a 30,81, así que la gente se está agarrando sus partes y está aquejándose de distintas dolencias que pueden ser económicas o físicas también, porque hay gente que por ahí reacciona de esa forma. Pero bien, ahora sí, comentarios. Nos pueden, por ejemplo, como hizo el gran Rama Rossi, mandarnos un correo electrónico a spreadshotnews@gmail.com. Si no, pueden pasar por facebook.com/spreadshotnews, que es nuestra fanpage, donde todas las semanas posteamos el podcast, y ahí pueden dejar abajo comentarios, etcétera. Si no, pueden pasar por @spreadshotnews, donde Rocío y tantos otros también nos dejan comentarios, comparten y demás. Y por último, la Google Forms, donde pueden pasar y dejarnos una pregunta en el botón azul de contactadas en Facebook o en el post pineado en Twitter, donde una vez que se junten una determinada cantidad de preguntas, las responderemos en consecuencia. Y por último, para la gente que quiera pasar y dejarnos una review en Facebook, puede hacerlo. También está ahí a la izquierda el botón de reviews y no sabemos para qué sirven, pero quizás sirvan para algo, quizás no. Pero están ahí, ahora están activadas, así que si quieren pasar por ahí y dejarnos una review, pueden hacerlo. Bien, voy a forwardearte algo por WhatsApp. ¿Tenés WhatsApp instalado? Sí. Bien, te voy a forwardear algo por WhatsApp solo para ver si podemos sacar un poquito de risas sanadoras para la gente. Porque es muy bueno, muy, muy bueno. Pero bueno. Vamos a ver, esto es televisión, ¿verdad? Sí. Llegó la foto, estoy haciendo clic en la imagen y... Es muy buena, boludo. Es excelente, esto es excelente. Bien. Perfecto, bueno, sí, para así nota es del como episodio. Claramente, sí. Pero bueno, nada, muy bueno. Vamos a pasar a hablar de lo que nos compete, que como siempre es los jueguitos. acá estamos de vuelta en el Now Loading, donde hablaremos de los juegos que estuvimos jugando esta semana. Figuritas repetidas, figuritas inesperadas, pero predecibles hasta cierto punto. Sí. Así que contame un poco de Shining Resonance, ¿lo terminaste? No, pero tengo justamente a eso iba, que mi objetivo era llegar hasta el final y terminarlo esta semana, pero tengo que Pasaron cosas, sí, efectivamente sí. Pasaron cosas. Tengo que agradecer principalmente al señor Marcio Rosa, que me advirtió de esta situación previo a la llegada del momento dramático que iba a ocurrir. Y también preventivamente agradecerle a Neko y a Lean de Esponja, porque creo que también lo charlamos y si no se enojan. La cuestión es así. Cuando llegas a un determinado punto de la historia, no me acuerdo si lo aclaré o no, pero los personajes que están fuera de la party no levelean. Cuando está la party armada, vos tenés personajes que están dentro de la party, fuera de la party. La gente que está fuera de la party no levelea junto con el resto. Entonces, ¿qué sucede? Se quedan estancados a un nivel X. Claro, con Leonel y Natalia. It's grinding time. Y tipo, tuviste que grindear a pleno. La cuestión es que, llegado a un determinado punto, Marce me advirtió, me dijo, mirá que en determinado momento te dividen la party y si no tenés a la gente más o menos en un nivel equitativo, la podés llegar a pasar extremadamente mal. Por suerte tiene una suerte de sistema de grindeo, además de que todos los monstruos, como conté la semana pasada, van aumentando su level cap a medida que vas pasando de capítulos. Tenés algo que se llaman los grimoires o los grimorios, porque es algo que me causó mucha risa de Goodbye Sword cuando empezaron a utilizar el concepto. La última vez que lo escuché, paréntesis aparte, tuve que googlear, de hecho lo hice de la forma más snob posible y se lo pregunté a Google por micrófono porque estaba en la calle, que era un grimorio, que también lo tuve que pronunciar un par de veces porque no sabía en inglés cómo lo pronuncian, así que fue como, grimoire. Hey Google, what is a grimoire? Y me tiró que era simplemente un libro de magia y yo pensé que tenía alguna explicación más. Hay una explicación... Sí, en un manual de D&D o algo así. El último capítulo de todos que salió, que creo que se llama Café Ruda, ahí explican un poco cuál es su concepto. Claro, sí. ya sé. Pero bien, ahora, volviendo. Sí, estos grimoires o grimorios son como dungeons donde tienen tres pisos y vos lo podés afectar con diferentes modificadores, ya sean porque los grimoires se autolevelean al nivel máximo de tu personaje de party. O sea, por ejemplo, vos tenés cuatro personajes y el que tiene el level más alto está a ponerle en 50, el dungeon se pone automáticamente en nivel 50. Vos lo que podés hacer a través de diferentes gemas que te van dropeando los enemigos y que también podés comprar en un shop, las gemas son como modificadores. Vos podés ponerle, por ejemplo, no sé qué, todos los bichos tengan 5 niveles más adentro del dungeon, o que solamente te aparezcan soldados imperiales, que el imperio es el enemigo en el juego, entonces reemplaza a todos los monstruos con soldados. Si no, podés, por ejemplo, agregar nuevas bestias, que son los distintos tipos de gemas que te van dropeando los enemigos a lo largo del camino en el juego. Y con eso es como que vas aumentando o vas modificando la composición dentro del dungeon. Y eso afecta directamente un ranking que tiene el dungeon. Que en definitiva es lo que te da la cantidad de recompensas al final una vez que llegas al jefe. Básicamente son tres pisos. Una vez que llegas al tercer piso te enfrentas con un jefe. Y una vez que lo derrotas te aparece un cofre. Y ese cofre contiene una recompensa X que está atada directamente al grado que dije antes. Bueno, la cuestión... es que eso es una forma, si querés, más rápida de levelear, porque vos tenés como acceso más rápido a los enemigos y además vos podés manejar bastante la densidad de monstruos que hay dentro de ese lugar. Entonces no tenés tanto tiempo muerto, sumado al hecho de que, por ejemplo, si vos vas caminando por las zonas, una vez que la limpias tenés que salir de la zona y volver a entrar para que se recargue de enemigos, porque no tienen spawn time, sino que es una vez que limpias la zona, hasta que no la dejes y volvés a entrar, los enemigos no vuelven a aparecer. Entonces en el dungeon es como un ciclo más rápido. Además existe un ítem particular que se llama un Egg Sigil, que lo que hace, no sigil como dice como dice este coso, Matt Mercer, que lo claro. corrigieron más de una vez, bien. Sí. La cuestión es que estos Exigils lo que hacen es spawnear unos huevos locos a través del dungeon, que son como unos enemigos especiales, que tienen características particulares. Hay algunos que dan 10 veces la experiencia normal de un enemigo, hay otros que dan 10 veces la cantidad de oro que da un enemigo, hay otros que dropean materiales raros, y así. El tema es que esos distintos tipos de huevos, su aparición es random dentro del dungeon. Y también es random el tipo de huevo que es. Entonces vos por ahí entras en un dungeon y tenés, no sé, 3 huevos que dropean 10 veces más oro. No te sirve para grindear. Entonces lo que tenés que hacer es, si querés, podés salvar antes de entrar, volver a cargar el save y volver a intentar hasta que te toquen 3 de experiencia. Sí. Lo bueno que tiene eso es que una vez que vos recorres, digamos, todo el dungeon con los huevos estos que te dan mucha experiencia, podés llegar a salir con 2 o 3 niveles más haciendo un solo dungeon. Entonces es como que el leveleo es bastante más expeditivo y no necesitas estar grindeando por horas y horas. A pesar de que yo tuve que hacer bastante eso porque tuve un par de malas rachas donde entraba al dungeon y me saltaban una y otra vez los de materiales y los de oro que no eran los que necesitaba en ese momento. Pero bueno, la cuestión es que ayer hasta altas horas de la noche me quedé grindeando ahí con los personajes que tenía más flojos y ahora están más o menos equiparados. Entonces continué un poco más la historia, pero me topé con la gran sorpresa que los enemigos habían pegado un salto bastante importante de nivel, porque yo venía más o menos equiparado con los niveles de los enemigos, y de repente entró un área nueva donde los enemigos me sacan 15 niveles de diferencia. No es tanto problema porque es, digamos, es manejable las batallas contra los enemigos. El problema es que si me llevo a encontrar un jefe ahora, me rompe el orto en 48 pedazos. Claro. Entonces lo que estuve haciendo fue avanzar un poco la historia hasta el lugar donde me permitió, claro, hasta el lugar donde me permitió ir más o menos manejándola, que bueno, ya me pasó de morir un par de veces en batalla, entonces como okay, bueno, no es tan fácil la cosa, o sea, cada pelea ahora le tengo que prestar bastante más atención, no es como que se vuelven súper automáticas y puedo entrar en piloto automático y las peleas medio como que se resuelven solas, ahora tengo que prestar bastante más atención. Entonces dije, bueno, ok, corto acá de vuelta, me voy a dedicar a grindear un poco más para alcanzar a los enemigos, y después de eso sí me voy directo al final porque estoy en más o menos la mitad del capítulo 7 y me quedaría un capítulo y medio, según tengo entendido. Entonces yo asumo que una vez que llegue más o menos a la par o un cachito más de los enemigos, de ahí directo al final no creo que tenga demasiada modificación de niveles. Así que esa es la tónica y esa es la razón principal por la cual no lo terminé, porque estuve como grindeando para intentar equiparar niveles de toda la party. Bien. Y menos mal que Marce me avisó de esto, porque sí. Si no hubiera sido la gran puteada nacional. Y quizás, no te digo que lo hubiera colgado definitivamente, pero quizás sí lo hubiera puesto como en el back burner un rato y por ahí no le daba bola hasta después de terminar el Yakuza. Sí. Ahora, ¿el ritmo en el que vas subiendo es aceptable o es una patada en los huevos? Hasta un poco más de la mitad del juego, si vos no te dedicas a grindear específicamente, pero en cada zona que entras te preocupás, no te digo por limpiar el 100% de cada área, pero te preocupás por matar la mayoría de los bichos y después seguís avanzando la historia. O sea, en cada área nueva que vas encontrando, vas más o menos matando el 80-90% de los bichos, no tenés problema de nivel hasta más o menos esta etapa. Una vez que entras en esta etapa es como que los bichos pegan medio como un salto de nivel bastante más abrupto de lo que venían haciendo hasta ahora, y ahí es donde te sacan por ahí 5, 6 o 10 niveles de ventaja, como me pasó a mí al principio de este capítulo. Yo al principio de este capítulo estaba en nivel 50 y pico, 52-53, y me encontré con bichos nivel 60 y algo. Entonces fue como, claro. ¡Ah! ¡Caramba! Bueno, bien. O sea, hay que mal, pero sí. ¿Hay que aguantarse o hay que mandar a la mierda el juego? Claro, sí, Bueno, por mi cuenta seguí poquito al Yakuza 0 el fin de pasado porque el tiempo es tirano y cosas, ponele. Y básicamente lo que logré en ese poquito tiempo de juego fue en el Chapter 4. Sí, 4. O episodios, ya ni me acuerdo cómo se llaman. Sí, estás chapters, con Kiryu y estás laburando para investigar sobre toda la situación que está pasando con uh-huh. una facción que es de los tipos esto de la inmobiliaria nefasta. Ah, sí. Y oh, si vas a hacer un inmobiliario necesitas un traje discreto y profesional. Así un que gran, vas gran y te momento. Compras un recontra traje de yakuza blanco a pleno con una camisa medio hawaiana. Así que nada más discreto que eso y para nada icónico y tapa de juego, ¿no? Y bueno, vas vestido así por la calle y todo el mundo te reconoce como un agente de bienes raíces. Y te enseñan un poco cómo tratar al cliente y hay como situaciones muy de así se manejan los negocios en Japón. Hay una boludez uh-huh. que me encanta y aguante todo. Se me presentó el minijuego de bienes raíces que no... Aunque lo mencionaste y todo, es como que igual, viste, cuando decís... Ah, cierto, digo, o sea, este juego claro, es así, sí. digo... Y me hace preguntarme, solo por el hecho que es una precuela, si esto está en todos los demás o no, que no necesariamente necesito una respuesta de vos, es una pregunta abierta que tengo en mi cerebro, ¿no? Una pregunta retórica. ¿Qué evita que el chabón sea dueño de todo en los siguientes juegos? Es mi pregunta, tendré que ver qué pasa. Pero nada, se me presentó el juego este de bienes raíces, se me contó un gran momento cuando tu secretaria te dice ponete los lentes y de repente te pones los lentes y te dice no, es otra persona, oh por Dios, tiene un aire tan de bienes raíces y qué sé yo, y es como, ¿por qué? Sí, igual te lo dice, no sé si te lo decía la secretaria o te lo decía antes... El chabón que te acompaña a comprar el traje que no me sale el nombre. No, Nishikiyama no. No me acuerdo. Bueno, pero sí. Bla, y es como que el chabón tiene una pinta de golpeador. Golpeador con lentes. Pero bueno, nada. Estuve ahí, hice el tutorial, digamos. Y fui y compré la primera propiedad y lo dejé ahí, el juego. O sea, lo grabé cuando ahí. Cuando vas con la valija de plata y la abre así sí, y dice, y es como ¡te vengo toma comprado que con plata! Sí, que tranquilamente, si después encuentro una imagen adecuada, no le saqué un screenshot. Pero si encuentro una imagen adecuada, tal vez podríamos ponerlo de portada del capítulo. Pero sí. Porque es increíble. Y si no, búsquenlo, busquen tipo Kazuma Kiryu... valija de plata y capaz que lo encuentren. Pero gran momento, muy divertido todo, me cagué de risa y tengo que seguirlo desde ahí. Me pareció curioso que había cosas, viste que hay un payaso que te da cosas. Sí. Que no sí, lo mencioné sí. hasta ahora, pero hay un payaso que te da cosas. Sí, eso sí. Que no sé si es de alguna edición loca del juego o si siempre fue así, pero... En el juego, cumpliendo ciertos objetivos y challenges, te dan puntos para gastar en ciertas habilidades secundarias y pasivas. Uh-huh. Y las puedes gastar también en este payaso raro, que creo que en realidad te regala cosas. No sé sí, si el payaso te regala cosas. Ok, bueno, y te da como boludeces que son trajes y cosas de otros títulos de Yakuza, imagino. Sí. Y algunos ítems y power-ups que puedes usar y se gastan y te los da uh-huh. una sola vez. Cuestión que te daba algunos trajes alternativos para los personajes, pero dice, lo puedes usar en tu... No Premium Adventure. No, no, está bien, pero no dice hideout, pero dice algo así como tu lugar, sí, tu HQ, lo que sea. Sí. Y eso sería el lugar donde hacer lo de bienes raíces. Esa era mi pregunta. ¿El Premium Adventure es tipo el New Game Plus, digamos? El Premium Adventure es el aftergame. Vos tenés dos cosas diferentes. Okay. Una es el aftergame y el otro es el New Game Plus. New Game Plus también te permite utilizar los trajes, también. Pero Premium Adventure es básicamente sin historia, todo abierto, con todas las sidequests que te faltaron hacer, todos los eventos activos y demás. Me hubiera apreciado más... Que o no me den ahora las cosas y me digan no lo puedes hacer hasta después del final sí, del juego. Sí, es medio una cagada que te la den ahora y te digan no lo puedes usar. Sí, y las otras, tipo, porque de última te podía dar los consumibles para pasar el juego, ¿no? Sí, es como que te tientan al pedo. Y los trajecitos que se note que estén gateados por el progreso del juego, así no andás tipo preguntándome qué carajo quiso decir el payaso. Porque yo después estaba buscando cuál es Mikhail, porque fui al departamento del chabón y no me podía cambiar ahí. Porque sí. Si te puedes cambiar en el teléfono del coso, y es como, primero, ¿por qué no usas un placard? Segundo, en la casa de Kiryu no hay teléfono, porque es 1980. Entonces es como, bueno, no sé. Pero de cualquier forma, eso me pareció medio confuso. Y lo último que hay para mencionar, no recuerdo si lo mencioné cuando charlé del Chapter 3 que haces con Majima. Pero Majima, sí. La parte, hay una parte de básicamente conseguir materiales y construir armas y reparar las armas que tenés y mejorarlas, uh-huh. etcétera, que no me resulta tan engaging porque no uso mucho armas, pero ok, existe y supongo que debe tener sus utilidades. Pero cuando vas caminando así de golpe con Kiryu en el Chapter 4, aparece un chabón en un local que antes no estaba y te habla y es como la rama de Kamurocho de este mismo lugar y lo va tan bien con la historia y me parece copado como, como te presentan la mecánica en uno y después lo podés usar con el otro y te dicen básicamente que como es la misma empresa los recursos son compartidos, entonces es como ok, puedo farmear con los dos, no necesito digamos farmear en un chapter del juego para asegurarme que ese personaje tenga algo porque puedo hacerlo con el otro y después cuando vuelva exacto. Hacerlo. Así que nada, está bueno. Pero a la vez no uso mucho las armas. No. Tienen su utilidad y todo, pero me parece medio clunky, medio choto cómo se equipan, desequipan y se manejan en general. No sé, no las aprecio mucho en cómo funcionan. Y con Majima en particular, que ya tenés el bat como modo de combate, es como que me chupan bien un huevo. Pero sí, bueno. No están del todo bien implementadas en cero. Es medio un sistema que viene el Legacy de 4 y 5, que fue, creo que fue el 4 donde la implementaron por primera vez todo el tema de las armas, el crafteo, la reparación y demás. Sí. Pero me da la impresión de que fue medio como un sistema que quedó dentro del engine del juego y fue como, bueno, implementémoslo también en este. Pero realmente no es necesario en absoluto. O sea, si vos estás acostumbrado a manejarte con los puños y demás, realmente no necesitas mucho más, salvo por ahí un poco de equipamiento en particular, pero eso lo manejas desde el inventario bastante más simple que el tema de las armas. Sí, y que además, como vos decís, por ejemplo, en el caso de Majima, donde tenés el estilo combate, es como, es medio al pedo. Sí, es más, hasta te diría que aunque claramente el damage output es totalmente distinto, en algunos sentidos el mismo estilo que usa el bat de Majima también está al pedo, porque si usas el de capoeira controlas el crowd mucho mejor. Sí, hay momentos en donde el del bat es muy útil. El del bat es bueno para hacer duelos, porque los haces pija a los otros. Pero digo, también tiene su gracia en el crowd control por tener esa extensión de hacer un swing grande, ¿no? Pero en ese caso, apenas conseguís lo de capoeira, esa parte del bat ya no te importa. Y es como, no lo uso nunca a menos que esté contra una sola persona, porque me conviene bailar en el piso y pasarla bien. Claro. Así que nada. Pero bueno, de cualquier forma, la paso bien como siempre. No tuve oportunidad de jugar tanto como querría el fin de semana pasado, como dije. Hoy, como estoy medio enfermo y no voy a hacer mis actividades normales de sábado, probablemente me quede acá entre jugando eso y pelotudeando y cosas. Así que vamos a ver cómo sigue y reportaré la semana que viene. Contame un poco de la cosa inesperada, pero hasta cierto punto predecible, que estuviste jugando. Sí, porque hace un par de días salió la demo del Monster Hunter Generations Ultimate, o Double Cross, como debería llamarse. Double Cross. Exactamente, que originalmente había salido para 3DS el juego y ahora va a salir el port que hasta hace poco era exclusivo para Japón y ahora va a salir para Norteamérica y el resto del mundo en Nintendo Switch. Ahora es exclusivo para el planeta. Ahora es exclusivo para el planeta Tierra, exactamente. Sí. Bueno, la cuestión es que me bajé la demo, la arranqué, es muy bueno poder ver, a pesar de que es como que está casi como si te dijera en una línea paralela de tiempo todo esto que viene ocurriendo dentro de lo que son los Monster Hunter por ahí de handheld barra dentro de Nintendo, porque hay 10 millones de cosas que vi en las cinemáticas que no entiendo qué son, pero digamos que el concepto se traspasa muy bien entendiendo conceptos básicos de World a Generations. Las cinemáticas, por lo menos lo que son CGI, son increíbles en todos lados. Y lo que tiene este juego, la demo por lo menos, es que tiene tres hunts que ya vienen armadas con un set particular y tenés tres monstruos en particular para cazar. La primera hunt es parecido a lo que eran las Arena Missions del World. Claro, digamos, son como tres Arena Missions. Sí, son como tres Arena Missions, pero en vez de ser en una arena, son en un mapa puntualmente. Que son los mapas, digamos, del estilo clásico de los Monster Hunters, con las distintas áreas que están divididas por loading screens. Dentro de cada una de esas tres hunts te dan la posibilidad de elegir entre las 14 armas disponibles que hay. Por supuesto, yo, como estoy más seguro con la Longsword, agarré la Longsword para ir y arranqué por la primera, la más fácil de todas, que tiene como Easy, Medium y Advanced. Son, digamos, están clasificadas así. Arranqué por la Easy con la Longsword y, por supuesto, el esquema de controles es similar pero diferente, porque tiene cosas que no están mapeadas exactamente a los mismos botones. Por ejemplo, en lo que es la Longsword del Spirit Slash, no está mapeado a lo que sería el gatillo derecho, sino que está mapeado al bumper derecho. Entonces, ese es un pequeño ajuste que tenés que hacer. Lo mismo pasa con el botón para guardar el arma, no es el mismo, sino que en el caso del control de Switch es la A, para poder envainar el arma. Para desenvainarla, creo que apretando con el botón de ataque la desenvainas automáticamente, ese es un ataque, que es un draw attack. Sí, es como una animación distinta, podés también sacarla, o sea, si lo tapeas, es como que yo recuerde de la 3DS, si lo tapeas la sacás y si lo mantenés haces un ataque. Ok. Creo que era así, no me acuerdo. Y después, bueno, el adicional, digamos, nuevo que tiene, en el caso de la Longsword, seguramente esto se replicará en las demás armas, es que con el D-pad vos tenés acceso a tres skills como especiales o medio como únicas que vos podés seleccionar dependiendo el... No me acuerdo cómo le llaman exactamente en la demo, pero es como si te dijera que son builds dentro de la misma arma. O sea, vos tenés, elegí la Longsword y después te dice qué estilo de combate querés utilizar o una cosa así, donde vos tenés como subestilos dentro de la misma arma. Hunter Arts, ¿no son? Sí, eso, Hunter Arts, bien. Esas son mecánicas que creo que las introdujeron específicamente en el Cross y que decidieron... no meterlas en el World porque sí, y creo que no tuvieron la mejor recepción de la tierra, las Hunter Arts, pero okay. La cuestión es que estas Hunter Arts lo que tienen es que es un set de tres skills que están, digamos, como asociadas a un estilo de combate. Vos podés elegir, por ejemplo, era este tipo. Uno era Barrage, el otro era Evasive y no me acuerdo el otro más. Pero eran como... Y cada una de las skills tiene como distintas cualidades. La cuestión es que a medida que vos le vas haciendo daño al bicho, esas skills como que se van cargando. Y una vez que la barra de progreso llega al máximo, empieza a destellar. Y eso te indica que está lista para ser utilizada. Como no conocía la activación y el... Honestamente, el prompt es medio confuso porque te aparece el D-pad, pero del Joy-Con, y te marca los botones que son, viste, que son divididos. Son cuatro botones independientes. El Joy-Con izquierdo en la Switch. Entonces yo pensé que estaba hablando de los face buttons, o sea, del A, B, X, y entonces yo buscaba combinaciones de botones, apretaba el bumper, apretaba el gatillo y alguno de los botones, y no pasaba nada, hasta que justo el bicho lo dejé rengo y se fue a su casa a dormir, y dije, a ver qué pasa si aprieto arriba en el D-pad, y de repente se activó una skill y fue como, ah, ok, es con el D-pad, bien, perfecto. Y a partir de ahí es como que las pude utilizar. Pero son interesantes. ¿No estás seguro? Perdón, no estoy seguro, pero creo que por cómo funcionan las APIs de los controles de los Joy-Cons, vos mapeás, como programador, decís botón de arriba, botón derecho, botón izquierdo, botón abajo, de los face buttons. Y según en qué configuración de control estás, te muestra el prompt correspondiente. Entonces, si vos estás usando el Pro Controller y hay una cosa que es una flecha, debería de ser el D-pad siempre, tengo entendido. Por una cuestión de que Nintendo a nivel development te lo da así. O sea, tendrías que implementar el control súper a mano para dibujar otro iconito, digamos. Sí. Y probablemente Nintendo te diría, nope, hacelo de nuevo, y no te lo publicaría una mierda. Claro, pero acá bueno, no... para Future Reference, si alguna vez ves arriba y estás en el Pro Controller, es arriba, en el D-pad. Claro. Bueno. Sí, bueno, la cuestión es que pasó eso, pero bueno, por ahí está, fue un tema de mala lectura mía. Y después es como... Es increíble, o sea, no es increíble, es totalmente lógico que el bruto, digamos, del conocimiento que yo adquirí a través de jugar el Monster Hunter World lo pude volcar sin ningún problema a esta demo y se tradujo prácticamente de forma uno a uno. O sea, no hubo sí. prácticamente diferencia, salvo sacando esas dos o tres boludeces que dije de un cambio de botón. Y el concepto de decir, bueno, ok, yo no puedo entrar a la carpa y cambiarme un set por otro, sino que simplemente con el set que arranco es con el set con el que voy a ir a la pelea. Y dentro del cajón de cosas tengo una determinada cantidad de ítems, que bueno, eso es bastante parecido, pero digamos sí, que no craftear tenés... a mano, no tenés autocrafting y esas cosas. Claro, no tenés autocrafting. Además, bueno, está el tema de vos no podés rellenar, digamos, tu inventario de cosas como si podés hacer en el World. Vos tenés que llevar la cantidad de provisiones necesarias y si querés craftear más tenés que llevar los elementos para poder craftear in situ o ir sí. recolectándolos de la misma naturaleza mientras vas deambulando por ahí. Y si es como, pero perdón, para agarrar de cualquier lado necesitas además los elementos para agarrarlo, o sea, la bagnet, el pico, todo eso son ítems que te ocupan lugar en el inventario también. Sí. Cosa. Que por ahí eso en el demo no llegás a explorarlo mucho, pero el inventory management es el core del Monster Hunter de anterior a World, digamos. Claro. Pero bueno. No sabía que la bagnet era necesaria para agarrar a los insectos. No sé si algunos, tipo los que van por el piso, los puedes agarrar así nomás, pero lo que sea, tipo mariposas o cosas así, sí o sí tenés que tenerla. Claro. Creo que algunos Beatles los puedes agarrar con la mano, no estoy seguro. No me acuerdo, bien. Pasó mucho tiempo. Ok. Pero bueno, la cuestión es que es interesante, no voy a negar, sí noto que el pacing es bastante diferente. Porque una vez que el bicho se va del área donde estás, es como, bueno, ok, ahí es donde empieza, digamos, la parte de, digamos, meseta, si querés, del juego, donde vos tenés que traquear al bicho y qué sé yo, y tenés que ir pasando de zona en zona, y es como la parte donde por ahí más denso se vuelve la parte de la cacería, que es el hecho de, bueno, si perdés al bicho tenés que andar recorriendo todo el lugar para encontrarlo. Por lo que vi... por lo menos yo hice dos de las tres hunts, hice la easy y la normal, no hice la advanced. Pero por lo que vi, el bicho está como, no sé si será así, digamos, dentro del juego principal, pero en el caso particular de la demo, el bicho ya está señalado dentro del mapa, ni bien entras, te lo muestra en qué área está. Entonces es como que vos podés ir bastante directo hacia el bicho y una vez que lo ahuyentás o lo espantás del área donde estás, el tracking como que lo sigue mostrando hacia dónde va. Entonces no, bueno, es tan difícil, es simplemente seguirlo. Eso puede ser que en el Cross sea así o por ahí es por la demo, no te sé decir. Porque el Cross tiene algunas cosas que no tienen los otros. En los otros tenías que tirarle una paintball, que es como cuando les tiras dunk o algo así, que se los tiras a la cara, digamos, claro, al sí. cuerpo. Y eso los hace visibles en el minimapa por un tiempo hasta que la paintball expira, digamos. Y es como que... Es lo que dejaría el olor que persiguen las flies en el World, digamos. Claro. Es más activo en ese sentido. Que eso es la única mecánica que a mí me gustaba un poco más como estaba antes. Que me parecía que garpaba más en el sentido de estoy cazando al bicho. Porque está bien que las flies te remarquen cosas que hay en el mundo, pero cuando ya encontraste suficientes que mágicamente sepan dónde está el bicho, me parece un poco bla, digamos. Pero bueno, es con el tamaño que tiene World, tiene sentido el trade-off. Pero bueno. Sí, no tengo mucho más, la verdad, para comentar, porque bueno, después de todo es una demo y una vez que terminas la cacería te vuelve a la pantalla principal y te dice, bueno, elegí otra cacería si querés. Sí. Solamente probé el Alonso y el arco, que son las dos armas con las que más familiarizado estoy. Uh-huh. Y de nuevo, ambas se comportan de formas muy similares, prácticamente iguales a como están trasladadas a World, salvo, sí, bueno, las pequeñas diferencias como las Hunter Arts, estas que son nuevas aparentemente de Generations. Entonces, sí, no sé si pensarán traerlas a World en alguna update quizás. No sé, yo tenía entendido que habían sido mal recibidas por la gente, pero no sé. Bueno. Y debo por decir último, que sí. Perdón. Cuando me dijiste que te pusiste a jugar la demo y que se trasladaba muy bien y todo esto, y que estaba bien en general, yo te mencionaba que esos fueron siempre los demos de Monster Hunter, ¿no? Si ya lo conocías, claro, sabes si es un buen Monster Hunter o no, pero si no lo conoces, es una patada en la pija. O sea, es un muy mal demo. Como, sí. Es como... te muestra qué tipo de Monster Hunter es ese, no te muestra qué tipo de juego es. Qué tipo de juego es. Entonces, si vos venís no sabiendo una mierda a meterte al demo de Monster Hunter, prepárate porque te vas a pegar contra una pared de ladrillos impenetrable. Sí, y vas sí, a tener que ver tutoriales para encarar el demo de Monster Hunter. O sea, esas tenemos, ¿no? Pero sí, bueno. No, seguro, sin duda. Bueno, una última cosa que iba a mencionar es que esta semana, el jueves, debutó el Extreme Behemoth en Monster Hunter World, que es la versión drogada del Behemoth, porque básicamente es un Behemoth con haste. No pega mucho más duro, pero castea mucho más rápido todo, y además tiene un par de movimientos nuevos, que por ejemplo son que el Meteor que tira, que es una bola de fuego incandescente que cae al piso, que puede targetear a varias personas a la vez. No es el Ecleptic Meteor, que es el que tira cada vez que termina, digamos, el segmento en cada una de las áreas. O sea, tira el Ecleptic Meteor y se va a otra área. No, estos son como meteoros comunes. Esos ahora te implementan el status Defense Down cada vez que te pegan. Entonces, es como tienes que tener bastante más cuidado. Y además hay un nuevo cambio que tiene el Extreme Behemoth, que es que en la tercera área o en la tercera parte de la cacería, que son cuatro áreas que por las que pasa, en la tercera área la cambiaron para que fuera un DPS check. Básicamente lo que sucede es que si vos no le haces la suficiente cantidad de daño, tira un Eclectic Meteor directamente sin tirar las paredes, digamos, que te pueden resguardar. Entonces vos tenés una única forma de evadir el meteoro que básicamente wipea la party, que es con el emoticón del dragón. Tenés que hacer un jump en el momento exacto para poder evadirlo. O sea que le introdujeron algo que la gente... no sé si lo tenían en cuenta o no, pero la gente descubrió que se podía hacer eso con la versión básica y dijeron, ah, ¿qué tal si lo ponemos? Va a ser divertido ver cómo la gente muere una y otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez con el meteor intentando encontrar el timing al jump para no morir horriblemente. Porque, como había comentado la vez anterior, no importa en qué parte del mapa estés, cuando el meteorito este gigante pega en el piso, morís. Sí. Nada, está bueno hasta cierto punto que en la versión difícil te hagan maniobrar de otra forma ese hazard, pero los instant wipes nunca los banco del todo como mecánica en algo que sobre todo de por sí tiene un tiempo límite de 50 minutos, porque es como que está pensado para esa duración. O sea, no sé si esta quest tiene menos o más, pero digo, Monster Hunter, siempre que vas a una quest estás comprometiéndote a hasta 50 minutos de juego. Y un instant wipe no me parece una mecánica muy feliz. Sí, sigo opinando, perdón, última cosa, que es un muy buen guiño a Final Fantasy el usar el salto del dragón para esquivar golpes, y está muy bien. Pero bueno, eso, sí. Sí, lo que iba a decir es que, digamos, es medio como una prueba contrarreloj, si querés. Porque la idea es que una vez que llevas a la tercera área, a la tercera arena de combate, como dije, es un DPS check. Básicamente, si vos le haces una cantidad X de daño al bicho, se muda automáticamente al área final sin castear el Eclectic Meteor. Entonces tenés forma de evitar eso, pero por supuesto tenés que tener un output de daño entre las cuatro personas que están haciendo la party bastante importante, porque no es que tenés que pegarle tres veces y el bicho se va. Sí, tenés que minmaxearlo hasta que lo desactivas, digamos. Claro, porque básicamente es una carrera contrarreloj, porque el Eclectic Meteor está como una especie de cooldown, y si para cuando el cooldown terminó el bicho no tiene la cantidad de daño que tenía que tener, el cooldown se activa y te tira el meteoro, si no, se va. Pero sí, es como, hay mucha gente puteando porque es como, a este momento es el bicho más difícil que hay en Monster Hunter World. Bien. Pero bueno, eso fue todo lo que jugamos, que fue el Shining Resonance Reframe para Switch, que fue lo que jugué yo, además de la demo del Monster Hunter Generations Ultimate para Switch, y brevemente comenté sobre el Monster Hunter World para PlayStation 4, que bueno, también está en Xbox One y ahora también está en PC, y Nico estuvo jugando el Yakuza 0 en PC, que también está disponible en PlayStation 4. Sí. Vamos a cerrar entonces esta sección y vamos a pasar a hablar de las noticias de esta semana. Estamos acá de vuelta en el Rapid Fire, donde tenemos algunas noticias que no panda el cúnico. Vamos a hablar de la Gamescom después, pero primero vamos a hablar de noticias que pasaron antes de la misma, o por afuera al menos. Claro. Que son varias, la verdad. La primera que tenemos listada acá es que el Bloodstained Ritual of the Night fue retrasado a 2019. Sería, creo que el segundo me parece que es atraso, pero fueron tan largos que es como si se hubiera atrasado 6 veces en tiempos de otros juegos. Porque el juego iba a salir originalmente a principios de 2017, después se pasó a este año y ahora se está pasando al año que viene. La versión de Vita, además, ha sido cancelada por una cuestión de que Sony anunció que va a estar deprecando la consola y dejando de darle soporte al store digital eventualmente y anteriormente a la impresión de cartuchos. O sea que en este caso en particular, a diferencia de otros Kickstarters, que es porque sí, me parece que es bastante razonable, porque si no tendrías que vos costear, o sea, vos y Garashi costear toda la producción de los cartuchos y todo, y exponerte a un posible problema legal de los cartuchos son de Sony, ¿no? Claro. Así que se vuelve inabordable y tristemente no vamos la Vita. Así que no, igualmente es raro porque no lo puse acá, pero como comentaron bien los chicos de Café Fandango, hay un juego que quedó archivado en los archivos más archivos de los archivos, que es este juego que se llama Hardcore, que originalmente iba a salir para Sega Genesis y Mega Drive, que fue desarrollado por DICE e iba a ser originalmente publicado por Psygnosis. Por supuesto, eso no ocurrió. Psygnosis después fue comprado por Sony y se terminó transformando en lo que fue conocido después por mucho tiempo el London Studio, de donde salieron los Wipeouts y demás, que fue cerrado hace 2-3 años más o menos. Entonces, ¿qué sucede? Este juego Hardcore fue anunciado que va a salir para PlayStation 4 y Vita en algún momento del año que viene. Y entonces esto me hace preguntarme, ¿saldrá únicamente digital entonces este juego Hardcore? Porque dado que supuestamente están por dar de baja la Vita y el año que viene supuestamente tampoco van a imprimir, entre comillas, cartuchos nuevos en Occidente, se me ocurre que es la única posibilidad. Si no es medio raro. Sony, me parece que si sos Sony y vas a sacar un juego, o sea, y vas a deprecar una consola o lo que sea, puedes hacer lo que se te cante con esa consola antes de deprecarla, porque sos Sony. O sea, sí, obviamente. Ellos deben saber, y tener tranquilamente mapeado cuándo se va a ir deprecando, como para decir, bueno, si lo saco en este periodo, te lo saco en físico, en digital, en lo que se te cante el culo, pero sabe que va a deprecar a partir de acá. Entonces es como, bueno. Lo que sí no estoy encontrando, porque es re poco buscable, es ese juego hardcore, porque había escuchado eso también. Y pone y DICE no, Hardcore no Psygnosis, seguramente ahí va a aparecer. ¿DICE? Sí, desarrollado por DICE, el mismo DICE de Battlefield, Battlefront, etc. Y de... sí, eso. Bien, y si Psygnosis es con P, de Psy. Sí. Ahí está. Lindo, se ve como un contra medio... Es medio un contra Gun and Run, así medio psicodélico loco. Sí, y también se parece a uno que no me acuerdo el nombre, porque que era de robots, de Super Nintendo. Ok. Hay robots, nada más, la estética, digo. Pero bueno, nada, de cualquier forma, digamos, sí, si sos Sony vos sabés cuándo van a entrar en... Por ahí aprovechan eso para decir, no, miren, no podemos imprimir cartucho porque estamos ocupados con este, y después cierran la puerta. Claro, no sé. Pero bueno, ni idea. Seguro es todo parte del plan. Pero bueno, la cuestión es que Ritual of the Night se retrasó otra vez. La gente... no sé cómo viene la recepción del público de los updates que vienen haciendo. Aparentemente este último retraso fue específicamente referenciando el feedback que obtuvieron de la última demo que hicieron a sí. Los backers y en la E3 y demás. Eso es, claro, digamos. No sé si esa beta fue bien aceptada y son sugerencias del estilo tipo, ah, me gustaría esto, qué sé yo, y es como, ok, vamos a hacerlo. O si la beta fue como, esto es una mierda, arreglalo. Es eso, bueno, es lo que no sé, claro, bueno, sí, digamos, hasta la extensión de donde informan es, digamos, el retraso viene por el feedback recibido por la demo, no dicen si el feedback, claro, fue positivo o negativo. Bueno, Marce Rosa nos contará seguramente. Muy probablemente nos contará. Bien. Bien, siguiente noticia es que después de casi una década de haber estado disponible a la venta, Square Enix va a delistar el Last Remnant de PC. En Steam. No dieron ninguna razón por la cual este delistamiento o delistación o delistancia va a ocurrir. Pero aparentemente a partir del 4 de septiembre el juego no va a estar disponible más a la venta en PC. Se puede conseguir todavía en Xbox 360. Pero digamos que no sabemos hasta cuándo. Porque por el momento el anuncio es exclusivamente para PC. No se me ocurre alguna razón lógica, también que no lo jugué, pero quizás tenga alguna canción licenciada adentro que requiera que remuevan el juego completo en vez de parchearla la canción. Que o es ese caso de contenido licenciado, que yo este juego no lo conozco, así que no tengo idea si es así o no. O es otra posible gran razón que empieza con H y sigue con D y después remaster, que tal vez podría ser una posibilidad considerando que es Square Enix y le gusta relanzar todo el tiempo y no sacar algo nuevo casi nunca, en proporción al menos, porque sacan cosas nuevas, pero no sé. Dice la nota, que yo este juego de nuevo no lo jugué. La nota dice que era un muy mal port el de PC y había salido medio con problemas. Así sí. Que me imagino que si hay un séquito de este juego, quizás estén planeando hacer un relaunch, digamos, de la franquicia. Es lo que yo haría si no tengo problemas de licencias. Es decir, bueno, te doy de baja este y te subo otro. Sí, capaz. Puede ser. Si hay problema de licencia, bueno, es eso. Pero no sé. Bien. En la siguiente noticia tenemos el anuncio de... No, porque cambió el orden de las cosas. Perdón. Esto estaba en otro lado. Microsoft va a publicar a través de THQ Nordic el Record Definitive Edition Super Lucky's Tale y Disneyland Adventure, perdón, Super Lucky's Tale, Disneyland Adventures Rush a Disney Picture a Disney Picture Pixar Adventure y Zoo Tycoon Ultimate Animal Collection, todos esos en Steam. No sabía que algunos de esos eran de Microsoft. Los publicó Microsoft para Xbox exclusivamente. Ah, eran exclusivos, eso tiene sentido. Pero bueno, va a usar a THQ Nordic como publisher para poder publicar en Steam algunos de estos juegos. Está bueno ver que Microsoft sigue viendo que no solo empujan una consola, sino que tienen un brand, digamos, y que lo muevan a través de distintas plataformas, me parece genial. Convengamos también que ninguno de estos juegos rompió la tierra ni causó un cataclismo de ventas incontrolable, ¿no? Pero bueno. Seguro. Pero bueno, nada, qué sé yo. El Record tengo entendido que al menos tuvo buena recepción como juego mediano. Sobre todo la Definitive Edition, porque la original fue medio... Pero no sé, digo, está bueno que los juegos salgan en más de una plataforma por una cuestión de llegar a nuevos públicos. Y esto está bueno que no se queden en estos son exclusivos, no los toquen. Y que le pongan un poco de onda, ¿no? Pero bueno, veremos si eso les cambia las ventas y si promueve algo. Porque, por ejemplo, el Super Lucky's Tale fue bastante mal recibido. Pero bueno, ese en particular es de Microsoft 100%, desarrollado por Microsoft. El Super Lucky's Tale. Así que, nada, está bueno que le pongan. Que no pongan todos los huevos en una canasta, a pesar de que la canasta sea suya y los huevos y el entorno alrededor, digamos. Uh-huh. Bien. Maxi. Sí, la siguiente noticia es que, ahora sí, Nintendo va a actualizar el Mario Kart 8 para darle soporte al Labo Vehicle Kit que fue recientemente lanzado. No sé si fue recientemente lanzado o anunciado. Sé que hace poco fue el anuncio. Claro. Sí, no sé si ya lanzó o sale ahora y por eso ya le dan el soporte. Claro, sí. No, dice will be compatible, así que todavía o no está el coso o no está el parche. Ahí está, el Labo Vehicle Kit sale el 14 de septiembre, así que no está el parche todavía y no está el Labo Kit. Pero bueno. No, por ahí ya está parcheado y ya lo soporta. Pero claro, es verdad, por ahí ya lo soporta, pero al no estar todavía el accesorio no se puede probar. Pero bueno, es interesante. Chicos, sean como nosotros, lean sus noticias. Sí. Es interesante no solamente el adicional de este Vehicle Kit, sino que también va a ser un segundo mando de la familia de Labo que soporta el Mario Kart 8, porque recordemos que previo este año, hace un par de meses, medio de la nada, habían salido con un parche que soportaba el manubrio de la moto. Entonces ahora, bueno, le agregan el volante y con el volante mismo también van a soportar los autitos del Mario Kart 8. Me parece una movida piola, copada, divertida para la gente que quiera probar de otra forma. O sea, es medio como que agarraron un poco el concepto de la ruedita de la Wii y dijeron, pero ahora con más cartón. Y de repente se transformó en todo un coso con pedales y todo. Porque encima tiene, tipo, creo que es un pedal, que es un acelerador, y tiene el volante y demás. Entonces es como re loco que con dos boludeces, o sea, con los dos controlcitos de mierda, puedan hacer un sistema de cosas así que gira y demás, que es tipo, qué loco. Sí, la verdad que es muy interesante. También recordemos que la forma de programar para el Labo está abierta a los developers que quieran aplicar para ello. O sea que esto podría ser soportado por otros juegos y es también Nintendo como marcando tendencia, ¿no? Como, bueno, mira, esto se puede hacer esto, y mostrándole un poco a la gente y a los developers a la vez. Uh-huh. Me parece que está bueno darle soporte de esa forma al hardware, como decían. Así era que le decían, ¿no? Habían inventado una palabra, no me acuerdo si era eso. Creo que sí. Pero bueno, está bueno que le den un soporte extendido, porque la gente dice que la mitad de la gracia del Labo es armarla y después, tipo, jugás un poquito y ya está. Entonces está bueno que te sirvan para algo. También a la vez es como que es una alternativa muchísimo más barata a si mañana sale, no sé, Logitech y te dice, te hago un volante para la Switch. Y es como, ah, mira, bueno, me compro el coso este, viene con un juego, me sale dos mangos y si se me rompe lo tiro a la basura porque es reciclable. Tipo, está bueno. Y nada, está, me parece una movida copada y, como decís, interesante y distinta. Así que nada, buena onda. Lo que sí me parece es que desde que anunciaron Vehicle Kit me decepciona un poco y a la vez es comprensible que no incluya el de la moto, porque está en el Variety Kit. Y digo, está bien, si ya tenés el Variety, tener uno repetido es medio paja, pero a la vez es como que es un vehículo y estaría bueno que lo incluya. Seguro. Pero bueno, qué sé yo. Y creo que soporta dos de los tres mandos, porque tenías uno para un submarino que es parecido al de la moto en cierto punto, es como un timón que tiene dos manubrios, uh-huh. Y el otro que es el volante. El del avión no parece soportarlo, que es una palanca más bien. Pero bueno, continuando con las noticias, tenemos que IO Interactive anunció que todas las locaciones de la primera temporada de Hitman 2016 van a estar disponibles en el Hitman 2, y si alguno es ya poseedor de este juego tan genial que es el Hitman de 2016, va a tener todos esos mapas de forma gratuita en su juego. Así es. Lo que no estoy seguro, porque no sé qué onda la letra chiquita, es si eso significa que todo el contenido del 1 va a estar, o si van a ser los mapas con otras misiones. Supongo que va a estar la misión principal de cada mapa, pero digo, no sé si van a ser otras, o si va a ser como, bueno, tienen todo el juego 1 acá, y después eso nos deja iterar sobre estos mapas además de los otros, porque eso es lo que hacen, ¿no? De ir sacando contenido de a poco, reusando las cosas que ya tienen. Claro, mira. Si es interesante, sí. Yo lo que tengo entendido por lo que leí es que la idea es reintroducir estos mapas de la primera temporada con todas las nuevas actualizaciones de sistemas, sí, y demás que van a tener el Hitman 2. El tema es que seguramente con eso vengan seguramente modificaciones no creo que directamente al escenario, pero ¿cómo? A las misiones que ya estaban, decís. Sí, se me ocurre que por ahí modificaciones a eso puede llegar a haber. También seguramente les dé la posibilidad de introducir nuevos, o nuevas escalation missions, o nuevos, como decían en el Bombcast, como decían, nuevos ilusores. Targets. Los targets, esos locos que están durante determinado tiempo y después se van. Muy probablemente hagan eso. O quizás reincorporen todos los de la primera temporada una vez más, pero con estos nuevos cambios es como que por ahí la modalidad de juego cambia también. Entonces va a ser interesante porque va a ser como una suerte de remix de todos los mapas de la primera temporada, que recordemos son París, Sapiencia, Marrakech, Bangkok, Colorado y Hokkaido. Eso es todo el contenido del primer juego, que se suma de nuevo a esta nueva edición del Hitman. O sea que va a tener una cantidad imbécil de contenido. Sí. Dos cosas que yo me pregunto, una no me la pregunto. Una cosa que me pregunto es si la gente que lo tiene por el Game Pass tendrá algún tipo de identificación aparte como para decirle, no, vos te lo tenés que comprar porque no compraste el juego, o no. Eso es una duda que tengo, porque en Xbox puedes jugar al Hitman 1 entero, en teoría, con el Game Pass. Claro. No lo probé, pero se supone que es así. Una cosa que, como decía, no dudo, pero es interesante, es que seguramente esto lo pueden hacer porque deben haber empezado el desarrollo del 2 mejorando el motor con las cosas que ya tenían para probar mecánicas, ¿no? Sí, seguro. Entonces seguramente ya los pulieron, o sea, lo tenían a un nivel de, che, esto está buenísimo, que dijeron, aprovechemos y lo metemos y está bueno eso. Cuando algo que haces de prueba y ves que funciona, lo metes. Las mejoras que vos mencionabas que van a estar disponibles en estos mapas incluyen los cambios en la inteligencia artificial, que van a poder verte a través de espejos y hacer eso. Es zarpadísimo, boludo. Sí, a nivel tipo concepto es increíble, y a la vez digo, debe ser re pelotudo y no lo deben haber hecho antes porque no se les ocurrió, porque es un puto portal. O sea, es como vos lo ves y es lo más difícil de hacer es que no te traten de disparar a través del espejo, ponele. Porque es como te ven y tienen que darse cuenta que estás atrás y se tienen que dar vuelta. Eso es lo más loco. Porque claro, hacer que te vean a través del espejo es más. Hasta ahora fue más difícil que no te vean, tipo, porque tu personaje está ahí. Pero bueno, no importa. A menos que solo estés renderizando la textura y no sea un portal de verdad. Pero bueno, bla. Volviendo a lo que estamos hablando. También va a haber como mejoras en los gráficos y nuevos movimientos que vas a poder efectuar como el Hitman, así como nuevos ítems que van a estar disponibles en las locaciones. Así que todo eso va seguramente... por eso decía, quizás cambian algunas cosas de las quests, porque quizás tengas otras formas de abordar algunas situaciones y tengan que mínimo cambiar el path en el que va un personaje o fijarse de que se scripten distinto algunas situaciones para que no pueda ser demasiado fácil. Poner. Y sí, probablemente. Lo único que voy a decir es que de la demo que se mostró en la Gamescom del Hitman 2, vi por ahí... No la vi. No vi la demo porque creo que fue a puertas cerradas. Ah, ok. Pensé que... Pero vi por ahí alguien que estaba como escribiendo sobre la preview y el título era Death by Flaming Vodka. Y es como... Bien. Las expectativas se han alzado un punto, por lo menos. Sí. Sigo en mi quest de tratar de no preordenar nada y todo eso, pero sigo pensando que deberíamos hacerlo ambos solo para jugar el modo sniper que tiene cooperativo, que se puede jugar ahora, y es algo para pensar. Sí, puede ser. Pero bueno. Bien. Bien. La última noticia es la típica donde uno le dice a todos los que lo rodean que miren hacia los horizontes más horizontales y observen a esa figura que proviene desde los cielos mismos y desciende saludando a grandes y chicos así como si fuera una especie de carruaje de la vida y la alegría, donde él desciende y camina por las calles saludando, dando autógrafos, tirándole besos al público, y los grandes vitorean, los niños se acercan y lo aplauden y todo el mundo grita con alegría ¡Especulando! En esta ocasión tenemos la benemérita, por supuesto, como siempre presente, fuente cercana a, porque en este caso estamos hablando de que Microsoft estaría planeando un servicio de suscripción que incluiría una Xbox One, un pase para Xbox Live Gold y un pase para el Xbox Game Pass, todo por la friolera de $35 por mes, y es aparentemente un plan de pago a 2 años. Lo cual hace el monto total de unos aproximadamente $840. Va a haber como dos variantes de este sistema de suscripción. Uno con una Xbox One S y otro con una Xbox One X. No tengo acá referenciado si ambos van a tener el mismo precio o si va a haber una diferencia de precio entre uno y el otro. Porque recordemos que la Xbox One X sale algo así como $250 más que la S. Sí. Entonces se me ocurre que quizás va a haber una diferencia entre cada uno de estos planes de pago, pero es interesante notar que Microsoft aparentemente ofrecería este servicio de $35 por mes durante 24 meses o 2 años y te proveerían durante todo ese tiempo de Xbox Live Gold y un Game Pass sumado a, por supuesto, la consola para que uno pueda jugar. Sí, la verdad que es una buena idea. Tengo entendido que... O sea, esto lo escuché en un podcast. No leí el rumor exacto. Pero decían algo así como... Que podías desuscribirte después de 2 años y te quedas con la consola. Entonces, si ese es el caso, es... mi pregunta es, ¿después de los 2 años baja el precio? ¿O la suscripción sigue a ese precio y es carísimo el pedo? Porque ya lo pagaste la consola. Eso es lo que... Si la suscripción baja, sería... claro, porque es por mes, sí, $35 claro. Por mes sería. Y sí, o sea, una vez que pagaste la Xbox, pagar los servicios por separado sale más barato. Claro, porque son 60 por año en el caso de Gold, claro. Y Game Pass no sé cuánto es en Estados Unidos, pero... $10 por año, $10 por mes. O sea, $120 por año, ok. Claro. Pero bueno, nada, esa es la única duda que me queda, pero es una duda que se resuelve a los 2 años de que alguien lo haga, así que nada, no la voy a tener ahora la respuesta. Sí, una aclaración, por el momento esto hipotéticamente estaría limitado a los Estados Unidos, aunque nada impide que quizás esto termine afectándose a otras regiones en el futuro. Sería interesante que por ahí, en lugares donde la economía aprieta más, un plan de pago para obtener una consola viniendo directamente del fabricante de la consola sería interesante. Por ejemplo, en lugares como Latinoamérica, esto me parece que por ahí podría tener una buena recepción, sobre todo teniendo en cuenta que te dan no solamente la consola, sino que también te dan el premium de Xbox Live Gold y además encima te dan el Game Pass. O sea que desde el primer momento en que vos tenés la consola ya tenés un catálogo de juegos para jugar y además tenés la disponibilidad para poder jugar online si querés. Sí, sí, sí, sí. Que cabe destacar que aunque por un tiempo muy limitado, como he dicho ya antes, es así cuando compras la Xbox. O sea, vos te compras la Xbox y podés jugar un montón de juegos. Que sigue siendo algo que me parece que está muy menospreciado por la gente que no se dan cuenta de, che, eso no pasa con otra consola. Y eso garpa. Entonces, este plan de pagos no solo te deja no romper el chanchito de una, sino que, como decís vos, te deja acceder a un montón de juegos. Y sin durante tener que 2 años. Gastar nada más. Por 2 años. Después verás e inclusive puedes pagar menos en el futuro y bueno, tenés la consola. Pero bueno, nada, es interesante. Vamos a ver cuándo se implementa, dónde, cómo, etcétera. Y qué repercusiones tiene. Y qué plataformas te proveen, si hacen distintos planes para la One X o la S o qué onda. Pero me parece que es una muy buena movida, si es verdad, como pareciera indicar el rumor y toda la bola. Si te parece, vamos cerrando con el calendario, que dice que el martes 28 tenemos el Blade Strangers para Windows, Switch y PlayStation 4, el The Blob 2 Remastered para Nintendo Switch, el Donut Country para Windows, Mac, PlayStation 4 y iOS. County. Ya iba a decir Xbox One. Sí, Donut County. El Firewall Zero Hour para PlayStation VR. El Monster Hunter Generations Ultimate para Switch. El Pro Evolution Soccer 2019 para Windows, PlayStation 4 y Xbox One. El Strange Brigade para Windows, PlayStation 4 y Xbox One. El Victor Brand Overkill Edition para Nintendo Switch, que suena a algún Diablo-like o algo así. Sí, suena, ¿sabes a qué? A algo de Van Helsing, pero con vista Diablo. Sí, había uno, de hecho, que se llamaba Van Helsing algo, y me sonó a eso. Pero debe ser más Twin Stick Shooter, no sé. Deduciendo juegos por sus títulos. Uh-huh. Yakuza Kiwami 2 para PlayStation 4 y lo perdemos a Maxi para siempre. El jueves 30 sale el Penguin Wars para PlayStation 4. El The Messenger para Windows y Nintendo Switch. Y el Two Point Hospital para Windows, Mac y Linux, que cabe destacar para quien no sabe que es el sucesor espiritual del Theme Hospital. Sí. Y se ve muy lindo. Está muy lindo, de verdad. No vi que haya inflado de terapia y eso me preocupa bastante. Continuando, el viernes 31 tenemos Naruto To Boruto Shinobi Striker para Windows, PlayStation 4 y Xbox One. Así que eso. Vamos a cerrar con esto toda la parte del loading, ¿no? Este coso que no me sale, Rapid Fire. Y vamos a pasar a la main quest, donde hablaremos de la Gamescom 2018. Y acá estamos de vuelta en la main quest, donde hablaremos de la Gamescom 2018, una de las 3 eventualidades de juegos más grandes del planeta, en Alemania. Así que vamos a hablar sobre la primera noticia, ahora sí, la que casi digo hace 20 horas, que es que Nvidia presentó su nueva serie de placas de video llamadas RTX 2000, en su serie, digamos. Las cuales se enfocan un poco en esta nueva tecnología híbrida de mezclar raster graphics con ray tracing. Para hacer un refresco de memoria para la gente que nos escucha, que quizás no está muy seguro de la diferencia. los gráficos tradicionales de consolas, PC, etcétera, van por un lado de hago una textura ya medio pintada y le aplico efectos que le dan iluminación exacto. De distintos tipos. Entonces, si quiero que algo se vea como una madera, tengo que poner una textura de madera y después iluminarlo adecuadamente. Con ray tracing a nivel hipotético, y si tengo todo el proceso del planeta, ¿no? Yo puedo hacer un modelo 3D que tenga forma de madera, ponerle el color de madera y ponerle unos valores de cómo refleja la luz y después tirarle fotones y es madera. Claro. Entonces funciona un poco más como funciona el ojo humano o una cámara, pero al revés. En vez de percibir rayos que rebotan, que se emanan desde una luz, lo que hace es disparar rayos desde la cámara del juego y cuando pegan a algo se fija y hace un cálculo de qué tipo de luz tiene que haber acá. Y dice, bueno, para tener esta luz, acá hay otro objeto que refleja, no sé qué, bla, bla, bla, y te da un color. Y así te tira un color calculado que es mucho más, entre comillas, realista. O sea, es una simulación más realista. Claro. Que simplemente decir, tengo una caja marrón y le puse una textura de madera y además le puse un foco. Entonces, es loco porque te permite hacer todo esto. Pero no va a impactar en los juegos ya. Hay juegos que ya lo están empezando a soportar para reflejos y eso, que es la cosa más fácil de hacer con esto. Uh-huh. Pero para hacer que realmente le saquen todo el jugo, hay que empezar a desarrollar los juegos de una forma totalmente distinta, así que eso falta. Sí, obviamente. Este va a ser el, sí, digamos, el primer escalón de la próxima generación o el próximo salto de calidad, si querés, para la, sí, próxima generación de hardware, tanto en consolas como en PC. Es que, bueno, ya lo vamos a ver con la serie 2000 de NVIDIA. Sí, ahora que dije toda esa introducción, cabe destacar que hay un trailer del Battlefield 5 corriendo con esta tecnología que permite ver justamente que los reflejos se ven mucho más realistas usando esta tecnología, porque lo que pueden hacer es, aunque vos uses todavía gráficos tradicionales, puedes usar esa reflexión de rayos que salen de los ojos para decir, ah, bueno, acá va este píxel que está arriba, lo pongo abajo y deformado de esta forma. Y te hace, no sé, agua que refleja, vidrios semitransparentes, cosas muy locas. Claro. Y nada, contaban que la nueva serie de placas es mucho más performante que todos los cores que estaban usando. Creo que eran 4 cores que estaban usando para renderizar ese demo que mostraron hace mucho de Star Wars. Que mostraba, sí, a la Capitán Phasma con su armadura super reflectiva y todo. Eso es anecdótico porque lo dicen, pero no mostraron, o sea, no vemos nosotros el demo renderizado por estas placas, así que no tenemos, obvio, idea. Pero, de nuevo, esos demos no eran interactuables y jugables, así que en los juegos vamos a esperar una cantidad de gráficos menor, obviamente. Pero el trailer de Battlefield puede ser más indicativo de lo que vamos a ver. Hay una comparación de números medio anecdótica también, de cuánto cambió desde las otras placas hasta ahora. Sí, la verdadera comparación va a venir una vez que estas placas, sí, estén en dominio público y se empiecen a hacer benchmarks, porque de hecho también durante la misma presentación de NVIDIA dijeron, sí, esta placa tiene 200 chirimbolos de ray tracing versus las 1080 que tiene 3,5 chirimbolos de ray tracing. Obviamente, tipo, porque sí, si es, no, una placa diseñada para específicamente para, sí, hacer ray tracing, pero es una placa que no está diseñada para hacer ray tracing, sí, más vale que va a haber diferencia, maestro. Sí, este helicóptero tiene más hélices que cualquier auto. Y es como, ¡wow! Exactamente, pero, así. Esa fue, pero, la comparación. Sí. Nada, la verdad es que una comparación muy imbécil, pero sí cabe destacar de estos números que tiene como un cuarto más de cores de CUDA, que son los que usan para procesar física. Uh-huh. O sea, eso ya es bastante, un cambio. Sí, bastante más poder de procesamiento de física. Tiene más video RAM. Tiene 11 GB en vez de 12. Debe usar uno reservado para hacer operaciones de ray tracing, supongo, o algo así. Es muy probable. Y tiene bla, bla, bla, bla, bla, mejor bandwidth de memoria, o sea que es más rápida en transferencia de datos. Y el clock de base y o sea, la velocidad igual es un poco menor. Se ve que compensan con eso seguramente por un tema de temperaturas. Y eso lo tuvieron que bajar un cachín. Pero bueno, y el consumo de energía es similar al de una 1080 Ti. Así que nada, esos son los datos más relevantes. No vamos a dar número por número. Si quieren pueden ver, buscar en Eurogamer la nota que dice justamente el unveiling de la RTX 2070 y 2080 y la 2080 Ti, y ahí van a ver toda la data si quieren ver numeritos. Sí, igualmente, como dijimos, la data verdadera y las comparaciones exactas van a venir una vez que esto esté en, digamos, distribuido a través del público, que eso va a ocurrir. Por el momento, la Founders Edition, que es la misma fabricada por Nvidia, va a estar disponible a partir del 20 de septiembre. Más adelante, ahí va a estar disponible la 2080 y la 2080 Ti. La 2070 va a estar disponible en octubre, no hay fecha todavía definida. Y más adelante aún, aparentemente en diciembre o enero ya del año que viene, van a empezar a salir las primeras de third parties, o sea, de Asus, EVGA, etc. Y ahí es, digamos, donde va a pegar más en el mercado masivo, porque estas placas van a salir desde los $700 para arriba hasta los, creo que, 1200, que sale la 2080 Ti. Y dicen que la idea es que una vez que empiecen a salir en forma masiva, el precio va a tender a bajar, como siempre suele ocurrir. Sí. Sí, y de nuevo, cuando hagan todos los benchmarks que van a hacer y todo, tampoco va a ser indicativo del todo, porque tampoco va a estar aprovechando lo que más vale, promueve, sí, la seguro, placa. Seguro. Entonces, los primeros benchmarks van a decir, esto es casi igual, y es la verdad. Y después, cuando salga el Battlefield 5 y juegos que empiezan a usar sus features, ahí veremos la diferencia. Pero sí, como es nuevo hardware, capaz que directamente en uno no lo puedes activar y en otro sí. O sea, no sé si podemos hacer una comparación real de performance. Sí. Sí, en el anuncio, perdón, también estaba que Microsoft está agregando nuevas APIs específicas soportar. Sí, para soportar el ray tracing, digamos, en tiempo real. En DirectX, que ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno, es un nuevo modulito de DirectX que permite que los programadores empiecen a soportar esto de una forma más estándar sin tener que andar lidiando con drivers de video y cosas re locas. Así que nada, eso va a facilitar un poco que se haga el pasaje a este tipo de programación nueva de juegos, de gráficos. De a poquito. Sí, esto lo que me dispara a mí, la pregunta que viene inmediatamente después de esto es la respuesta de AMD, ¿cuál va a ser? Dado que según los rumores dentro de la industria, qué sé yo, tanto Microsoft como Sony van a volver a apostar en AMD para la fabricación del chipset principal, que va a ser el, digamos, núcleo de las próximas consolas, tanto de la próxima Xbox como de la próxima PlayStation. Entonces va a ser interesante ver cuál es el modelo de AMD que equipare a esto, porque me gustaría pensar que este es, como digamos, como dije antes, el primer escalón de la próxima generación de hardware. Sí. A nivel consolas también. Ahora no recuerdo porque no vi muchos de los demos y eso, pero el año pasado se habló bastante de todo esto y me parece que ya tienen una tecnología, no sé si anunciada, pero en desarrollo. Creo que se había anunciado mínimo que estaba en desarrollo el soporte para Ray Tracing en tiempo real también. Okay. En AMD. Así que seguramente tengan su propia implementación. Lo más importante para mí es que no sean estándares totalmente incompatibles. Porque sí, obviamente. Ya estamos muy tarde en la industria de los juegos como para seguir lidiando con hardware específico y pelotudeces. Sí, recordemos que Nvidia siempre suele prepotear con sus herramientas. Tanto, bueno, Physics como Hairworks, como G-Sync, como las 10 millones de herramientas que tiene Nvidia propietarias. Que bueno, los distintos desarrolladores tienen que implementar a costa de, en muchos casos, a costa de performance en la placa, en las placas de otros sí. AMD mucho menos. Lo hizo mucho menos AMD, pero el 3FX era un ejemplo que sí, de hecho Nvidia rompía, en las placas Nvidia rompía el 3FX, sí. Rompía el juego. Y cosas así, entonces digo, si te primereó Nvidia, al menos hace algo que sea compatible. Que históricamente, ¿no? Nvidia hacía algo, Microsoft lo hacía abierto para que lo pueda implementar cualquiera. Uh-huh. Y después AMD sacaba la versión compatible con la de Microsoft. Estoy hablando específicamente del ejemplo de HLSL, que es el lenguaje de shaders de Microsoft, sí, que es genérico, basado en el de NVIDIA, que era específico para placas NVIDIA, y AMD usa el de Microsoft porque las de NVIDIA también lo pueden usar, porque es compatible. Entonces, ya fue, hacemos una para todos y listo. Así pero es. Bueno, es muy específica esta discusión y vamos a pasar a algo un poco menos quemante de cabezas, sí, como la siguiente noticia. La siguiente noticia es que presentaron la primera demo de gameplay del Sekiro Shadows Die Twice y además dieron uh-huh. fecha de salida para el mismo, que es el 22 de marzo del año que viene. La demo uh-huh. es una demo bastante corta, de unos 6 a 8 minutos, porque digamos es la parte que decidieron hacer pública. La demo dura creo que media hora o 40 minutos. El resto de la video. Demo... ¿Eh? Yo vi un video de media hora, ¿eh? Ah, ok, bueno, entonces capaz que era la demo completa. Sé que hay parte de la demo que no mostraron por NDA y bla cosas, pero digamos que hay una parte que decidieron hacer pública, que es toda la parte, digamos, de traversalidad y demás, para mostrar un poco cómo funciona... el tema del hookshot, cómo funciona el tema de los asesinatos desde atrás, cómo funciona un poco el sistema de balance en el juego, que es algo, un cambio bastante radical. Está bien que el juego está pensado desde otro punto de vista, pero viniendo de lo que eran los Souls y el Bloodborne y demás, donde el poise era algo que era muy predominante, pero estaba siempre oculto y es como algo que medio tenías que saber de forma medio esotérica y tantear a ver qué tanto podías o no mantener el balance cuando te pegaban. En este juego directamente pusieron una barra abajo, que es la barra de balance, que en efecto es un poise, donde una vez que esa barra se llena, es una barra amarilla que se extiende desde el centro hacia ambos extremos del personaje. Cuando esa barra se llena, básicamente estás desbalanceado y te podés caer al piso y quedás abierto a distintos tipos de ataques. Por supuesto, eso también lo tienen los enemigos. Es una de las cosas que yo, por lo menos, habiendo jugado todos los juegos anteriores de la saga Souls, si bien esto no está conectado directamente con eso, fue como el cambio más, más visualmente aparente, que lo hayan hecho tan visible. Después, bueno, el resto del gameplay está bueno, me interesa, no estoy absolutamente vendido y fascinado con el juego por ahora, pero es una toma bastante diferente a lo que son los Souls, y es mucho más rápido, inclusive que el Bloodborne, que es el juego más rápido de la saga Soulsborne, sí, como se lo conoce. Sí, sí, es mucho más action-oriented. Buscate el gameplay después porque tiene varios momentos de duelo contra uno grande y varios que es quizás lo más tradicional a la Dark Souls, ¿no? Y tiene varios momentos de hay un par de enemigos y el chabón metiéndose en el medio. Lo que también se mostró en el gameplay, que es medio loco, que se había mostrado en algún tráiler anterior, es que puedes revivir inmediatamente, que no me acuerdo bien qué repercusiones tenía, pero... básicamente arrancas con la mitad de la vida. Está bien, pero en el gameplay lo hacen varias veces y nada, demuestran un poco de todo. O sea, muestran el que los lugares donde grabás, en vez de ser tipo... fogatas, son onda estatuas de un escultor que aparece en un tráiler de historia al principio del video y cosas así, y te muestra un poco el mundo, ¿no? Y quizás la persona que juega no es la mejor porque se muere bastantes veces, pero nada, está bastante bien. El traversal parece un poco, o sea, parece dinámico, pero parece que el level design te mantiene en ciertos pasillos. Sí. Porque vos podés usar el gancho y todo, pero no siempre hay algo donde engancharte. Y que yo sepa, lo podés usar en cualquier lado. Pero digo, había partes donde era cielo abierto y no había nada arriba donde agarrarte directamente. Sí. Entonces no es como que está controlado. No es necesariamente que el gancho lo puedes usar en cualquier lugar. Hay como puntos de anclaje, más que nada en lo que son los techos y en las ramas de los árboles y qué sé yo. Asumo que las mismas ramas deben tener como puntos de anclaje invisibles. En los techos se ven como picos o cosas así. Usualmente son los lugares donde se puede enganchar el chabón. Pero bueno, a veces no hay de esos. Claro, otra de las cosas, yo vi otro gameplay después de un chabón que es este Epic Name Bro, que es un chabón que básicamente estuvo siempre relacionado a la saga Souls desde el principio. De hecho, hizo varias guías de walkthrough impresas para oficiales para From Software y demás, después se publicaron y demás. El chabón pudo probarlo a puertas cerradas, la demo completa, y publicó uh-huh. después un segmento de gameplay que es, digamos, el segmento que todo el mundo conoce. Y una de las cosas que comentaba que me llamó mucho la atención, que bueno, tiene sentido a la hora de tener un hookshot, es que si vos te caes por cualquiera de los costados, digamos, a lo que sería el vacío, contrariamente a lo que sucede en los Souls, donde inmediatamente te morís, en este juego lo que sucede es que tomas una cantidad de daño X y es como medio el Prince of Persia, donde el chabón venía a la minita y te agarraba de la mano. Bueno, en este caso lo que se hace es que el chabón activa automáticamente el hookshot y lo tira para arriba y te trae de vuelta y te deposita en uno de los bordes del mapa, por supuesto con una determinada cantidad de daño que te hizo haberte caído, pero no es que es game over instantáneo cuando morís, cuando caes. Entonces eso es un cambio importante con respecto a los demás juegos. Y otra de las cosas que también mencionaba y que lo muestra en el video es que cuando se enfrenta, viste al ogro gigante ese que está atrapado con cadenas, sí, bueno, ese ogro gigante en un momento le intenta golpear y cuando se cae al piso para adelante, él está muy lejos y lo que hace es usar el hookshot para acercarse al bicho y medio como montársele encima, le hace un par de ataques y se tira para atrás y cae. Entonces, quizás en algunos enemigos de gran tamaño, vos con el hookshot te podés montar arriba de los enemigos y no sí. te digo por ahí super atacarlos infinito, pero por ahí hacerle un par de ataques y volver a caer para atrás. También eso. Bueno, en el primer tráiler lo mostraron también contra ese que está a caballo, como usándolo sí, para, es verdad. Para anclarlo un poco. Así que seguramente sí, tendrá sus usos en el combate normal, que si es estilo Souls, imagino que una vez que lo tenés lo puedes usar como quieras. Espero que no sea un árbol de habilidades tipo, ahora puedes usarlo para tal cosa, porque esas cosas me hinchan las pelotas. Cuando tenés algo que evidentemente sirve para X y para que te sirva para eso tenés que gastar puntos, es como, dale. O sea, no sé. Sí. O sea, no sé, juegos donde obtenés una lanza y no la podés tirar porque no tenés el skill, es tipo, déjame tirar la lanza y de última sé que la tire para el orto hasta que levelee, no sé. Pero bueno, veremos. Sí, veremos. Continuando. La siguiente noticia es, si no me perdí, la de sí. Supermassive. Supermassive Games anunció Man of Medan, supongo que se pronuncia así, que es un nuevo juego de terror episódico también, igual que... ¿Era episódico el anterior que habían hecho, no? Until Dawn, estaba... no, es un juego completo. Me parece que era medio como el Alan Wake, que tenía adentro una división. Ah, ok. Pero bueno, digamos que salió eso, con formato completo único. Claro, claro. Pero bueno, sí, este es episódico, así que está bien la aclaración acá. Pero va a ser multiplataforma, va a salir también en PC y Xbox One. Vi el trailer, no me interesan mucho los juegos de miedito, pero aparentemente hay una cuestión de exploración subacuática buscando tesoros y algo medio paranormaloide que... Dicen una línea en un momento que me pregunto si llevará a algún lado o si es estereotípica, porque uno de los personajes dice, es como viajar en el tiempo, porque nada, estás viendo barcos viejos y cosas. Sí. Pero bueno, muestran esa escena en la que están en el barco, bla, bla, bla, y es como que no sé si se meten con algún tesoro embrujado o qué mierda, pero después terror en sus. Claro. Están en como en una situación medio... de estar en alguna locación que pareciera ser un barco viejo de metal, o sea, un barco por ahí de los 40 o algo así, o en algún búnker quizás, así como con puertas y cosas, y un chabón como asustado y no sé qué, y criaturas medio personas que salen de las sombras, y un personaje que parece que es uno de los que estaban ahí convertido en monstruo, así que spoiler alert, y cosas así. Claro. Así que nada, si les gustan los juegos de terror, mínimo se ve lindo y estos tipos ya tienen buena reputación de haber hecho el Until Dawn en su momento, así que ahí lo tienen. Sí, pequeña corrección, que bueno, esto es fue un pifie mío, pero la franquicia aparentemente se llama The Dark Pictures Anthology y Man of Medan es como el primer episodio dentro de esa... Ah, ok, sí. No había entendido eso porque la primera vez... Yo solo vi el trailer al principio, la noticia la veo ahora. Y no había entendido que ese era el nombre del juego. Y que... Sí, yo pensé que era el nombre del juego Man of Medan. Ahí está. Es el nombre aparentemente del episodio este. Pero bueno, siguiendo con la próxima noticia, es que Shenmue 3 finalmente tiene fecha de salida y es el 27 de agosto del año que viene. Así que falta un año para que salga todavía este juego, siendo este el segundo retraso, dado que, bueno, originalmente el juego iba a salir en 2018, si no recuerdo mal, o en 2017. Creo que era el anuncio oficial. No sé, pero bueno, la cuestión es que en la E3 2015 estuvo el Kickstarter famoso que se presentó durante la E3 de la conferencia de Sony. Después de eso mostraron muchas cosas, mostraron un tráiler donde Río, la cara de Río estaba más dura que la mierda. La gente se preocupó. En este también. En este también un poco bastante. Pero bueno, por el momento la fecha es esa, 27 de agosto, habrá que ver. Recordemos que bueno, la semana esta salió el Shenmue 1 y 2, ese pseudo remaster que hicieron. Y bueno, el año que viene tendrán la posibilidad de seguir jugando más Shenmue la gente que quiera. A mí me sorprende las ganas que tienen de darle énfasis a las caras duras que tiene tu personaje. Porque en el tráiler te podrían haber puesto como voz en off lo que te va diciendo la mina, que durante la mayor parte del tráiler lo es, pero a veces le hacen como una toma mínimo, un plano americano que es medio cuerpo, ¿no? Se le ve la cara y ves como hace onda Muppet y hace como... Y es como, no hacía falta, chicos. O sea, podían caretearla un poco mejor y dejar más en claro de, che, sí, está en desarrollo, no rompan los huevos. Pero bueno, se ve mejor que antes igual. Y a mí lo que me sigue choqueando es que están los personajes muy estilizados para recordar a los primeros dos juegos. Que no me parece mal inherentemente, pero como los primeros dos trataban de ser realistas, digamos. Claro. Me choquea eso, porque vos ves los materiales de los personajes, del mundo y todo. Es como vos ves madera y ves madera. Ves la campera de cuero y parece de cuero. Pero ves la cara del chabón y parece un monigote. No parece una persona del todo. O sea, parece... Le agregué polígonos al viejo. Y claro, eso tal cual. Me parece que... Entiendo, ¿no? La identidad del arte del juego. Pero quizás tendría que haber hecho algo... que caricaturiza el mundo un poco también. No me parece que rinda esa mezcla bien. O no lo percibo agradablemente, digamos. Pero bueno. Por otro lado, tenemos la noticia de que el Grandia 1 y 2 van a ser remasterizados y lanzados en Nintendo Switch. El primer juego también va a ser lanzado en Steam, donde ya está el Grandia 2 HD. Uh-huh. Y había unas imágenes dando vueltas en algún lado que no sé si eran de screenshots de este juego o si eran tipo concept art o que eran... no concept art, pero un target render, lo que sea. Claro, sí. No las vi esas, pero no bueno, sé. Seguramente debe haber habido imágenes. Lo que sí dijeron es que va a haber más detalles en PAX West, que bueno, va a ocurrir ahora dentro de poco, en unos días. Creo que la semana que viene puntualmente. Entonces ahí es como que quizás se revele más, se revele puntualmente gameplay y demás cosas. Lo más interesante de esto es, claro, lo que decías vos del tema de que el Grandia 2 ya está disponible en PC a través de Steam, pero con este remastered aparentemente lo que van a hacer es van a traer el 1 remasterizado. Lo que no sé es si quizás no salen también con el 2 remasterizado en PC también y te lo dan gratis por tener el segundo. No sé, la verdad, cómo van a hacer eso. Por ahora está solamente anunciado el remaster del 1 para PC. Pero bueno, para la gente que quiere disfrutar de JRPGs de antaño en formato remasterizado, lo va a poder hacer en algún momento de este año, creo. Según los pocos detalles que dieron. En Nintendo Switch y quizá después más adelante en PC o al mismo tiempo, no lo sé. Sí, yo no sé nada sobre la saga Grandia, pero acá el artículo lo lista como la inspiración para el Child of Light, así que imagino que a nivel artístico debe tener bastante relevancia, digamos. Se me ocurre que también a nivel sistémico era bastante parecido con el tema de la cola en batalla, de cuando le pegabas a los enemigos y los interrumpías, los mandabas para atrás y ese tipo de cosas. Pero bueno, la verdad no tengo mucho detalle porque Grandia no lo jugué. De hecho, hace relativamente poco empecé a jugar JRPGs y demás. Pero bien. Ah, por lo que veo acá, me fijé porque no lo tenía muy junado. El Grandia 1 eran sprites con mundos 3D, que el Grandia 2 en PC tiene modelos 3D, así que quizás lo que yo vi era algún personaje dibujado, no sé si van a dibujarlos a mano o cómo van a remasterizar los Ok, sprites, claro. digamos. Pero bueno, veremos. Sí decía que le iban a incluir iluminación y sombras y cosas así en el remaster, así que vamos a ver de qué Tiene va. sentido. Bien. Bien. Ahora sí, la siguiente noticia es que revelaron la fecha de salida del Devil May Cry 5, que va a ser el 8 de marzo del año que viene. Como ya saben, disponible para Xbox One, PlayStation 4 y PC, para la misma fecha. También mostraron una demo en la Gamescom donde pudimos ver un poco bastante más en detalle lo que es el sistema de combate y demás, que lamentablemente para la demo en la Gamescom tenían activado el auto assist para los combos y demás todo el tiempo, entonces te muestra, digamos, las posibilidades que tenés, pero no tenés mucho control a la hora de saber qué inputs hace qué y cómo se puede eso utilizar y cuál es la profundidad básicamente del sistema de combate. Sí. Pero es interesante, hay muchos movimientos muy característicos de Nero en particular que se muestran en el combate. Es interesante que, por ejemplo, el tema de los brazos ortopédicos del chabón están como Cambia. Sí. diseminados por el piso y vos lo vas agarrando cual munición. Y son de diferentes, sí, son diferentes, diferentes tipos de brazos que tienen diferentes usos o diferentes movimientos, asumo. Y después mostraron un tráiler en el cual los últimos 5 o 10 segundos muestran brevemente a Dante desarmando su moto y pegando con pedazos de moto a los bichos. Y aguante Sí. porque es lo más cabeza del mundo y está todo perfecto. Sí, me hubiera gustado más que fueran que no fueran tan espadas la moto y fuera un poco más gauntlets, ponele, pero sí, es loco. Sí, me pregunto si pondrán el brazo demoníaco como unlockable cuando ganas el juego o algo así para el chabón, capaz. Habrá que ver cómo es eso. Lo que sí también leí por ahí, no recuerdo si lo leí acá, que dijeron que van a revelar más detalles en la Tokyo Game Show y en particular van a mostrar gameplay de Dante en la Tokyo Game Show. Así que para toda la gente que está con ansias queriendo ver cuáles son los movimientos del nuevo Dante, Tokyo Game Show en un mes y monedas, veremos a ver cuál es la onda que tiene. Pero por el Está momento yo estoy como expectante, pero no así súper enloquecido. Yo debo decir que me debo la saga porque en su momento probé el 3 super truchísimo en PC y yo era muy un PC gamer y tratar de agarrar un control me costaba un huevo, entonces era como difícil para mí efectuar cualquier movimiento preciso con eso. Pero mirando esto en contraste con lo muy poco que vi de los otros, me parece que hay bastantes instancias de, más allá de que muestran varios bosses grandotes, ¿no? Hay bastantes instancias de Nero peleando contra un solo bicho o dos, y me parece un poco más lento el combate de lo que percibo que Sí. es Devil May Cry. ¿Opiniones sobre eso? Sí. Tiene pinta de ser más lento. No hay, por lo que vi ahí, me parece que la demo está construida específicamente para la Gamescom. O sea que las conclusiones que podemos sacar en cuanto a cantidad de enemigos en pantalla y demás, no sé qué Sí, tan realista puede debatibles. ser a la hora del juego final. Y de nuevo, teniendo en cuenta que está puesto con automático el combate y demás, Sí, es sí, como, sí. es muy limitado lo que realmente podemos sonsacar de ahí. Pero sí coincido que los movimientos se ven más lentos, sobre todo cuando ves, por ejemplo, cosas como el Devil May Cry 4 Special Edition, donde tenés, inclusive lo puedes poner con turbo y la velocidad es demencial. O sea, lo mismo. Que voy es que el trailer está editado de una forma muy americana, ¿no? De hacer sí. un montón de tomas cortas. Pero si ves lo que pasa en cada toma, todo es bastante lento. Y sí, eso sí, me sí, preocupa sí. un poco, porque hay una parte en la que, por ejemplo, el chabón se pone a hacer skateboarding encima de una espada medio mística, que es como en un concepto está muy bien. Pero es como que esquiva un montón de tiros que vienen medio lento hacia vos y la toma va saltando de un cacho a otro y es tipo, en el momento de jugar eso debe ser estar como flotando en el aire haciendo un movimiento de 8 medio embole. No sé, no lo veo divertido esa parte. Sí, no, parte. No. Lo veo como medio raro. Por eso es lo único que diría que me preocupa, porque se ve increíble, porque si hay algo que sabe Capcom de alguna forma es hacer motores alucinantes, pero... Sí. Pero sí. Bueno, sí, habrá que ver cuál es el veredicto final una vez que salga el juego. Lo que me interesa muchísimo es, por ejemplo, está toda la movida de los True Style Tournaments, que bueno, fue un poco revivida gracias al relanzamiento del Mega 4 Special Edition, que son básicamente torneos de gente descosiéndola mega hiper zarpado en el Devil May Cry y tienen distintas categorías. Me interesaría muchísimo ver si una vez que salga el juego y sea adoptado por gente, porque no existió True Style Tournament con el DMC, así que me gustaría ver cuál es la recepción que tiene en esa comunidad en particular y poder ver cuáles son los límites reales del sistema de combate del juego, que es un poco, digamos, el core o el centro neurálgico de este tipo de juegos. Es como que medio como viven o mueren en base a eso. Todo lo de alrededor es medio como accesorio, en cierta forma. Está bien. Bueno, pasando a la siguiente noticia. Esta es una noticia rara. Sí, una saga de PC bastante antigua que acá no la pegó tanto porque Age of Empires, ¿no? Pero uh-huh. en algunos lados lo ha hecho. Ubisoft va a traer de vuelta a la saga Settlers, que, como decía, era, digamos, contendida por Age of Empires y compañía, principalmente. En esta saga se hace como un management de ciudad y de... No sé si hay tanto de combate, pero es como extracción de recursos y defensa de la ciudad y prosperar, ¿no? Claro. Nunca jugué uno, pero sé que están hace mucho. Se anunciaron dos cosas. Primero que el 15 de noviembre, si no me equivoco, era el 15, sí. Así es. Va a salir una edición que colecciona todos los juegos de Settlers hasta ahora, que son 7 títulos principales en la saga, con su versión History, entre comillas, que son como remasters de todas. Ya hay algunos disponibles, pero el 15 de noviembre va a salir un pack con todas juntas. Que es la versión History, lo que hace es incluir todos los updates y expansiones y DLCs en el caso de los más nuevos que haya y va a permitir que corran hardware de PC actual, porque obviamente los más viejos eran de PCs de Windows 90 y algo, sí. lo que sea. Y después se anunció que el año que viene va a haber una especie de reboot de la saga que se va a llamar The Settlers, básicamente. Y hay algunos screenshots dando vuelta que están bastante linditos a nivel motor y todo eso. Se ve medio pintoresco, parece un poco una maqueta, quizás. No tiene tilt shifting, pero digamos la escala y la forma en la que está ubicada la cámara te da esa sensación de estar jugando con muñequitos que quizás tenía, por así decirlo, el XCOM 1 de los nuevos, ¿no? O claro, por sí. el estilo. Y la verdad que se ve muy pintoresco y lindos los diseños de los personajes y todo. Así que para la gente que le gustan los juegos de management y de sí, city building y eso, me parece que es una linda noticia. Hay un par de trailers de sí, son puntualmente de la versión de 2019, o sea, del reboot. Ambos trailers, por lo menos de la nota que encontré uh-huh. yo, son trailers de la nueva versión de Settlers que viene el año que viene. Pero la verdad que el primero dice History Collection. Ah, el primero dice History Collection. Ah, sí, mira, History sí. Collection. Yo, claro, vi el de abajo nomás. Es que el de abajo sí es del nuevo. Bueno, ok. Pero nada, si les interesa chusmear de qué va, busquen los trailers de The Settlers. Y sí, el año que viene se ve muy lindo. Sí. Así que nada. Eso, algunos ya están disponibles, como dije, particularmente en Uplay, y después vendrán el pack con todo junto. Y no sé, supongo que en Steam va a estar disponible porque vender, pero. No claro, sé. Sí, más vale. Bien, la siguiente noticia es que Namco Bandai anunció un nuevo MMORPG exclusivo para Xbox que se llama Bless Unleashed. No, hasta donde sé, no tiene fecha de salida, pero tiene... Sí, lo que dijeron es que va a tener una beta o algo por el estilo. A ver, estoy buscando por acá porque creo que lo había leído. No, van a anunciar más detalles en la PAX, o sea, dentro de una semana. Así que habrá que esperar cuáles son los cuáles son los detalles. Pero algunas cosas que dijeron fue... estoy buscando acá porque yo tenía marcado un par de cosas, pero las perdí y ahora no sé dónde están. Es así. No sé. Pero bueno, nada, es un MMO nuevo que va a salir exclusivamente para Xbox One. Se ve lindo, la verdad, se ve muy lindo. Vos me habías dicho que se veía similar a un MMO que también había salido, o estaba por salir, o no me acuerdo qué. No sé si es un MMO o es un RPG. Uno que estaba anunciado para PlayStation, que no me sale el nombre, voy a tratar de encontrarlo rápidamente, pero no estoy seguro. Y nada, me llamó la atención más que nada a nivel motor, digamos. Ves los personajes con las armaduras, cómo reflejan la luz y todo eso. Me recordó mucho un juego que habían anunciado para PlayStation que no sé cuándo sale. Un detalle no menor es que es free to play. Este juego va a ser free to play. Bien. Pero... PS4, a ver si lo encuentro así, buscando bien cabeza. Sí, lo encontré porque soy un capo. Granblue Fantasy. Un MMO, sí, es un action RPG. Creo que hoy cuando te lo dije, te dije, me hizo acordar un RPG. No sé, por ahí la pifié, pero sí. Me hace acordar en cómo se ven algunas cosas. El Granblue es más estilizado, ahora que lo veo. Sí, el de Platinum, pero digo, que lo está haciendo Platinum Games, sí. Sí, pero digo, ves el... no sé por qué me hizo acordar, no importa. Pero ahora recuerdo que este otro existe y soy más feliz, así que nada. Pero se ve muy lindo igual, como decía, y no sé qué nivel de prosperidad puede tener un MMO... en una consola que, no sé, históricamente siempre se enfocó más en juegos de acción y un público distinto, pero la Xbox hoy está buscando ampliar sus horizontes y, no sé, quizás eventualmente sea crossplay con PC o algo y algún día, y o quizás no sé. Sí, aparentemente esto está siendo desarrollado por un estudio nuevo que se llama Round 8 Studio, de los cuales están asociados con NeoWiz, que no sé qué es ni quién es. Aparentemente es gente coreana que sabe hacer cosas, ¿cómo se llama? ¿Jueguitos? MMOs. Pero nada, eso es lo que se puede esperar de esto. Están hablando de combate co-op, PvP y las típicas cosas que tienen todos estos tipos de juegos. Creo que el detalle más sobresaliente es que va a ser free to play. Así que bueno, eso ya medio como que puede darle alguna expectativa a la gente de qué esperar de esto. Pero no hay mucho más detalle. Los detalles vendrán seguramente en la PAX, como dijeron ahí, donde darán más detalles. Bien. Pasando a la siguiente noticia. Si la puedo encontrar entre todas mis ventanas, acá está. Se mostraron nuevas cosas de Ace Combat 7, hubo un trailer, hubo un gameplay dando vueltas también. Uh-huh. Y se anunciaron las fechas de salida, que es... acá estaba en el título literalmente. Así que enero 2019 para PlayStation 4 y Xbox One y principio de febrero para PC a través de Steam. Sí, puntualmente 18 de enero para PlayStation 4 y Xbox One y el primero de febrero en PC. El mejor regalo de cumpleaños posible que me podría haber dado Namco. Está muy bien. Porque sale básicamente en la semana de mi cumpleaños el juego, así que aguante todo. ¿En qué lo vas a jugar? Muy probablemente en Play 4, porque sale. Sos de mierda que no puede y esperar. Más vale. Sí, no me voy a aguantar dos semanas. Está bien. Así que muy ¿Y te probablemente. ¿Lo vas a comprar de nuevo en PC eso suceda. Quizás no, no lo sé. Es como okay. que, es, tanto con este juego como por ejemplo con el Valkyria Chronicles 4, como otra serie de juegos, son esas cosas que por razones totalmente arbitrarias y que no tienen lógica alguna, querés jugarlo en consola. Mi sí. cerebro lo racionaliza como que son cosas de consola y los quiero jugar en uh-huh. consola. Por sí. más que sé que muy probablemente la versión de PC en ambos casos sea la superior o corra mejor o lo que sea, es como que tengo en mi cabeza metido que son experiencias que me gusta tener en consola y así es por la cual los compro en consola. Están diseñadas para eso. Sí te diría que en PC está la posibilidad remota, al menos, porque no sé si tienen soporte oficial y todo, de agarrar y comprarte un recontra joystick y flashearla del todo. Pero... De hecho, dijeron que va a salir un brand de Jotas para de Jotas HOTAS, que son los super joysticks mega profesionales de coso. Va a salir una brand de Jotas para consola, creo. Sí. Que creo que van a ser compatibles con PC para el Ace Combat 7. Entonces, no sé qué va a suceder. Pequeña corrección, los Jotas son un modelo, un tipo de joysticks. No son sí, tipo, sí, sí. profesionales, lo que sea, sino o aclaración. No sé si claro, no, sí, sí. Perdón, sí. Incluye el acelerador y controles extra para la otra mano. Y tenés el joystick y un control secundario. Claro, y un acelerador aparte. Sí, en realidad Jotas es el tipo de control, no es la marca del control. Eso bien aclarado, sí. Pero bueno, el tráiler es emoción a 10 mil millones de revoluciones por segundo porque tiene referencias a la vida. De hecho está la foto del Jotas ahí abajo y se claro. ve muy bien. Sí, está muy bien el Jotas. Entonces es como está todo perfecto. La misión de hecho que te muestran da un poquitito más de interiorización con respecto a de qué va la historia. Aparentemente vos sos parte de un grupo de presidiarios que tiene un escuadrón donde básicamente los chavales son carne de cañón y los mandan a hacer medio como o misiones suicidas o los mandan a hacer básicamente eso, fogueo para la gente que se distraiga combatiendo contra ustedes, mientras la fuerza posta de ejército y demás hace otras cosas por otro lado. Entonces es como que ya de ahí plantea es algo. El Operation Bodyguard, como decía la película de South Park. Claro, un poco eso. Pero ya desde ahí del planteo es como interesante. Hay muchas imágenes en el tráiler que recuerdan cosas anteriores de otros juegos. De hecho, hay específicamente mostraron una escena, mejor dicho, un escenario de Ace Combat 5 que originalmente se creía que estaba destruido, pero no. Así que nada, yo estoy como volando ya en los aires y en los cielos. En el trailer dicen que creían que estaba destruido, pero no. ¿O es hay posibilidad de que sea un flashback? No creo que sea un flashback porque de la forma que lo muestran es como que está activo y te muestran los aviones volando entre medio. No, pero digo, capaz que jugás con un personaje que estuvo ahí o lo que sea. No lo pensé por ese lado. No sé si está anunciado en la cronología donde va, pero capaz que... No, la cronología donde va es, digamos, después de todos los anteriores. Ok. Bueno, nada, yo también, una saga que me debo por una cuestión de que no tuve las plataformas donde salieron y la verdad que les haría falta centralizar todo con remasters y cosas a esa saga en particular. Sí. Porque están todas separadas entre todas las PlayStations y es medio un embole. Y tenés el 1, 2 y 3 todo. En Play 1, 4, 5 y, 4 y 5 y 0 en Play 2, el 6 en Xbox 360 y este. Sí, es medio como que es una saga que necesitan estandarizar un poco. Y la verdad que Namco viene haciéndolo bastante bien. Así que con suerte algún día pasará. Y por ahí pero bueno, parte del éxito de Ace Combat 7 derive en remasters de los anteriores. Sí, o mínimo ports, pero sí. Por otro lado tenemos la noticia... dame un segundín porque tengo una noticia colada, nada que ver de algo que quedó abierto de antes, me parece. Bien, THQ Nordic. Sí, THQ Nordic anunció el Desperados 3 para Xbox One, PC y PlayStation 4 después de la adquisición de los derechos hace un tiempo, y que se había anunciado que estaban laburando en hacer disponible para hardware actual de una forma más copada los anteriores. THQ lo anunció con un trailer que no he visto. No sé si dijeron fecha o algo. No, no hay fecha ni nada. Es el anuncio nomás. El anuncio. El trailer parece ser cinemático, no tiene nada de gameplay real, pero modelos 3D lindos, pero suficientemente low poly como para decir capaz que se vean más o menos así en el juego. Así que nada, el Desperados, para quien no sabe, es un juego estilo el Commandos, pero en el oeste, en el viejo oeste, y podés controlarlos en general. No sé si eran siempre forajidos o si podías tener tipo un sheriff y sus amigos, no sé cómo funcionaba la historia del mismo. Pero fue bastante bien recibido en su momento para lo que es los PC Gamers y... Y estaba ahí con el Gangsters y los Commandos como los juegos tácticos mainstream, ¿no? Así que nada. Eso. Sí, es muy de esa época, ¿no? De la época del Commandos y todo y eso. Y la época de si los gallegos la pegaron, nosotros también. Claro. Qué sé yo. Pero bueno, sí. No había tantos de esos, entonces se destacaban bastantes. Antes de eso hubo juegos más como el Jagged Alliance y todo eso, que eran un poco más tactics locos, no sé cómo definirlo. Estos son más real time, que puedes pausar y dar órdenes y eso. Claro. Entonces no sé. Bien. Es como la evolución del género. Sí. Y la última noticia es que Square Enix presentó una demo a puertas cerradas de Left Alive y dio más detalles sobre un poco de lo que va el juego y demás. Left Alive, recordemos, es un juego que se presentó, creo que en la E3 de este año o el Tokyo Game Show del año pasado. Ahora no recuerdo exactamente cuándo fue, pero era un juego que se destacaba por tener arte de Yoji Shinkawa y que iba a estar situado dentro del universo de Front Mission. De hecho, una de las cosas que dijeron es que si bien el gameplay está orientado para que se pueda jugar con los personajes, propiamente dicho, con los seres humanos, a través de distintos ambientes y demás, que aparentemente estos tres o cuatro personajes medio como que los agarra de sorpresa y quedan envueltos en una guerra en una ciudad, la idea también está en que vos puedas sabotear o puedas capturar los Vasner, que son estos los mechas propiamente dichos, sí, y los puedas manejar. Entonces también vas a tener como un poco de combate arriba de mechas, pero digamos vas a tener siempre la posibilidad de ir tanto a pie como arriba de los mechas, y que va a tener bastante influencia la parte de lo que son las decisiones, de no solamente a la hora de combatir y de qué tipo de forma querés combatir a los enemigos, sino también a la hora de, por ejemplo, rescatar civiles y demás. Cuál es la forma en la que lo haces, eso también va a influir a través de la historia, aparentemente. Y no solamente va a ser simplemente una cosa de, bueno, rescaté a este chaboncito, es una marca más en el final de rescataste tanta gente. Bien. La verdad que no sé qué esperar de este juego, no sé si es algo que me atraiga mucho. Creo que la saga de Front Mission es muy renombrada. Yo jugué muy poco al 1, que lo tengo que retomar algún día. Y creo que me hubiera gustado más una vuelta de eso. A lo sumo con unos controles más estilo Valkyria Chronicles o algo así, que por ahí son un poco más activos y no tan seleccionar stats y darle pelea, ¿no? Pero, qué sé yo, es algo que hay que ver cómo se explora, porque hay bastante lore y cosas en ese mundo como para quizás hacer una historia interesante. Los screenshots que hay, aunque obviamente están en desarrollo y todo, se ven medio precarios en cuanto a calidad de personajes. Los ambientes se ven muy básicos, quizás por una cuestión de tener que soportar la escala de robot y de persona a la vez, ¿no? Sí. Y no sé, parece un juego medio clase B, por así decirlo. que no es, no es inherentemente malo, pero es loco ver una franquicia, ver una nueva franquicia dentro de una IP respetada y bastante querida, tener un tratamiento que no sea tirarle plata encima a lo loco. No sé. No, no tengo muchas opiniones al respecto. Pasa que Square Enix es medio como que es, ya hoy en día está prácticamente reacio a hacer cualquier cosa que no le dé volúmenes de plata imbéciles. Y además de ponerle expectativas ridículas a absolutamente todo. Entonces, me parece que en ese sentido, creo que una... No quiero decir que una buena elección fue el Nier Automata, pero me parece que fue una... una interesante nueva perspectiva que recibieron ellos a la hora de decir, bueno, le pusimos X cantidad de plata que fue considerablemente menor a lo que puede llegar a tener un juego como ponerle Final Fantasy XV, digamos, en cuanto a guita que le pusieron encima, y sin embargo les dio mucho rédito. Claro, por supuesto que detrás de eso está el autor, que es Yoko Taro, más toda la gente que lo desarrolló y demás. Pero me parece que este juego puede llegar a salir bien en el sentido de que la gente involucrada es toda gente que estuvo íntimamente relacionada con Front Mission desde el principio. Entonces me parece que en ese sentido, por ahí, a pesar de que el juego no se vea super estelar y mega millones de plata encima, quizás sí el núcleo y todo lo que, digamos, tiene que estar bien, está bien, puede ser satisfactorio para la fanbase y puede satisfacerla, digamos, a los consumidores que quieren una nueva experiencia dentro de ese universo. Quizá no sea el 100% de lo que esperaban, porque, como dice la nota que tenemos acá, va a tener tanto combate a pie como combate arriba de mechas, pero quizás el combate a pie le da una vuelta de tuerca interesante que puede llegar a resultar positiva para la gente que busca una nueva entrada en la saga. Sí, por ahí es suficientemente táctico en lo que sea que es, porque no sé, capaz que es un third person, capaz que hay algún tipo de mecánica de turnos y no conozco o lo que sea, pero nada, es como que hay que ver cómo lo llevan. Sí me gustaría que, al igual que hablábamos recién del Ace Combat y eso, dispare un poco el interés por la saga para hacer un poco lo mismo que decía, porque también está medio distribuida la saga entre varias plataformas y es difícil hoy encarar la idea de jugarla entera si no tenés todas las mismas. Así que nada. Con eso hemos concluido todas las noticias que habíamos separado de la Gamescom de este año. Sí, seguramente hubo muchas más noticias, pero bueno. Sí, hubo de todo. Ahora voy a comentar un par de boludeces más en una recomendación que tengo. Pero nada, la verdad es que hay bastantes trailers y cosas para ver. Así que chusméense un poco. Y si se nos escapó algo, probablemente lo mencionemos la semana que viene. Así que no se preocupen demasiado. Si quieren que hablemos de algo que nos perdimos, también díganoslo. Y lo haremos a la brevedad. Vamos a cerrar con esto la main quest y pasar al special mood, donde les recomendaremos algo para esta semana. Acá estamos en el Special Move, tenemos varias cosas para recomendar. Si quieres arranco yo. Dale. Tengo por un lado una playlist que es del canal de Xbox, que tiene un montón de trailers de la Gamescom, todos juntos para ver de uno a la vez. La verdad es que me fijé en el canal de Sony y no vi hasta ahora, al menos, que hubieran armado una lista o demasiados trailers que difieran de los de Xbox como para decir... vale la pena recomendar los dos o lo que sea. Pero la Gamescom termina hoy, oficialmente, me decías hoy, y es cierto. Así que puede que después, si se fijan en el canal de Sony, también tengan una playlist armadita y linda. Así que nada, si quieren ver un poco de todos estos juegos que estuvimos hablando, pásense por el canal de Xbox y denle play a la lista, que me copa que ellos siempre arman eso, ¿no? Como que veo una diferencia en cómo se manejan los canales de los tres grandes, digamos, y Microsoft en general siempre te arma playlist por evento bastante de tipo, no querés ver la keynote o lo que sea, mira esto, tipo, y inclusive en la E3, donde tienen la charla y todo, tenés una playlist con todos los trailers, así que eso me parece bastante copado de su parte. Después tengo dos recomendaciones de Netflix, que son las que me hice acordar a mí mismo al principio de este programa, que son Disenchanted, que es la serie de Matt Groening, creador de Futurama y de Los Simpsons, y Final Space, que no tengo la más puta idea de quién la hizo, pero está buenísima. Disenchanted es una serie que es más narrativa que graciosa, diría. Tiene situaciones ridículas que pueden causarte gracia o no. Como por ejemplo que todos los elfos de la serie, que son como gnomos o enanitos, digamos, terminan en O su nombre como los pitufos. O sea, igual que los pitufos tienen características, entonces hay uno que se llama Shoko, que cada vez que pasa algo se shoquea. Y es como... todas las veces lo enfocan y el chabón reacciona a las cosas. Y el personaje principal de los elfos se llama El Elfo. Ok. Entonces, Elfo, en un momento alguien cuestiona qué tan elfo es y le dice, si buscas en el diccionario la palabra elfo, aparece la palabra elf, aparece mi primo, example. Y esa pelotudez me hizo reír mucho, pero el resto de la serie es bastante amena, no tiene tipo comedia muy en tu cara, es más como sutilezas y dar vuelta a estereotipos y hacer situaciones... que tienen ridiculez adecuada. Me gustó y te la deja súper picando al final para una segunda temporada. Después Final Space, que es otra serie, como decía, de no sé quién. Trata de un tipo que está cumpliendo una condena haciendo trabajo comunitario en una nave espacial. Que va y repara satélites y todo. Y es interesante porque el chabón es medio chapelotas, ¿no? Como protagonista. Pero se justifica porque estuvo ahí como 5 años solo viviendo en esa nave. Y cuando digo solo, digo que le ponía nombres a las cosas como para hablar con ellas. a los robots de seguridad que no hablan tanto. O a la heladera le puso como una cara y boludeces. Y todo así. Y se esfuerza en hablar con todos ellos y en no hablarle a un robot que sí habla. Que lo acompaña, que es su robot acompañante psicológico. Para que no se vuelva loco. Es tipo, es específicamente esa la función del robot y es un hincha pelota zarpado, entonces no le da bola y lo odia y lo putea todo el tiempo. Pero bueno, este protagonista se cruza con otros personajes y se mete en una aventura bastante cataclísmica, que está muy buena. Y está muy bien animado y muy bien narrado. Es un poco más soez y vulgar que el Disenchanted, ¿no? Es un poco más tirando a la movida de Rick and Morty, digamos. Pero no es tan derivativa como pensé que iba a ser. La verdad tiene su propia interpretación de cómo funciona el sci-fi y qué onda el cosmos de este mundo, ¿no? Y hay como una fuerza oscura, re loca, que viene del Final Space, que es este otro plano de la existencia, medio loco y medio Call of Cthulhu todo, ¿no? Interesante, me gustó y también te la deja picando un poco menos, es más autoconclusiva, pero es como, bueno, quiero saber cómo siguen las aventuras de estos personajes. Así que claro, me gustó mucho y los recomiendo las dos. Ahora sí voy a dejar de hablar y tomar bastante agua porque mi garganta está empezando a morir. Bien, perfecto. Bueno, yo por mi parte tengo una recomendación que es más un aviso a la comunidad. Porque desde GOG, GOG.com, lugar donde tenemos mucha alegría en forma de jueguitos sin DRM, tomaron la iniciativa de arrancar una página que se llama fuckdrm.com, en realidad es fckdrm.com, que puntualmente lo que hace es contarle un poco al público promedio que no tiene por ahí demasiada idea pormenorizada de qué es el DRM y puntualmente para qué sirve y cómo funciona. Básicamente te da un pequeño pantallazo general de cuál es la movida detrás del DRM, cuál es el verdadero interés, y también te redirecciona a un par de lugares donde te dan más información y además tienen como bastantes novedades con respecto a todo este tema de el, tanto el copyleft como el DRM libre y todo ese tipo de cosas. Que son también lugares donde uno se puede seguir informando. Y por último también dan una lista de lugares donde se puede acceder a diferentes tipos de multimedia sin DRM. Por ejemplo, en el caso de música, gaming, libros y video. Lo cual me pareció también muy interesante, pues son todas alternativas que no necesariamente son gratis, pero que todas proveen contenido libre de DRM. O sea que vos lo podés acceder desde cualquier lugar y en cualquier momento. Porque no estás atado a un control del otro lado que te permite o no reproducirlo, activarlo, leerlo, lo que sea. Entonces me parece muy interesante destacar esto, sobre todo para mucha gente que dice, y pero ¿cuál es realmente el problema con el DRM? Bla, bla, bla, y qué sé yo. Y realmente cuando se ponen a ver cuál es el problema del DRM, es un problema que es bastante más complicado y que mucha gente por ahí no lo tiene en cuenta porque es como, pero si internet tengo en todos lados. Sí, pero no necesariamente depende únicamente de la internet. Esto también depende de la voluntad de los poseedores del control de este tipo de herramientas, de decir, bueno, vos podés seguir accediendo, porque en determinado momento dicen, no, ¿sabes qué? No quiero que accedas más, y lo dan de baja y listo. Sí, tal cual. La verdad que es importante que la gente se informe para poder tomar decisiones más informadas, justamente. Pero sí, hemos hablado muchas veces de las ventajas y desventajas de GOG y Steam. Y aunque Steam esté especificado y todo, y hoy esté medio súper inestable todo acá en Argentina en particular, GOG, los precios que tiene y lo que te ofrece, sigue siendo una muy buena opción. Y en algunos casos particulares, bastante superior. No en todos, por precio, calidad y todo eso, pero eso depende de cada uno también. Porque uno puede apreciar más ese hecho, uno puede, aunque no sea ideal y no sea la idea principal, uno puede comprar un juego de a varios en GOG, ponele. Y, claro. Y prestárselo, o copiárselo, o lo que sea, que no es la idea, de nuevo, pero es una posibilidad que tenés, que no tenés en Steam. Más allá del family sharing, que tiene sus limitaciones. Entonces, nada. Qué sé yo, uno ve, se fija, y después ve qué puede hacer al respecto. Que le interesa. Pero bueno, Maxi, ¿le contás a la gente cómo hacen para seguirnos en todos lados, etcétera, y nos vamos? Les cuento todo eso y etcétera. Sí, para suscribirse a nuestro podcast pueden pasar por iTunes y buscar Spreadshot News todo junto. Dándole enter al buscador va a aparecer nuestro feed. Le dan al botón suscribirse y todos los martes a las 0:30 horas van a tener disponible el nuevo episodio de nuestro podcast para bajar de forma automática y demás cosas, etc. Si no, pueden pasar por spreadshotnews.com y copiarse el feed de nuestro podcast, que es spreadshotnews.com/podcast, en cualquier reproductor de podcast de su preferencia. Por último, archive.org, donde buscando Spreadshot News Podcast todo junto, aparecemos ahí y está todo nuestro archivo de cosas, donde tenemos todos los audios que fuimos publicando en diferentes lugares, pero ahora está todo ahí, durante los últimos 6 años y un par de semanas. Por último, Videomagia en youtube.com/SpreadshotNewsTV, donde también está la playlist de lo que sobra de Spreadshot News, del cual tendremos una nueva edición este final de programa. Y también, además de eso, hay un montón de gameplay que hemos grabado a lo largo del tiempo con Nico y también hay invitados, gente que pasó y dijo cosas también y demás otros menesteres. Uh-huh. Y así es como termina el podcast. Bien, nos vemos la próxima y hasta luego. Sí, nos veremos la semana que viene. Cuídense, pásenla bonito, descansen o no. Cuidado que sigue haciendo frío. Y que hasta luego, Maxi. Ya bueno, está. No se abriguen, que después se enferman y está todo mal. Eso. Chao. Hola y bienvenidos nuevamente a otro Lo que sobra de Spreadshot News. Hoy les traemos Nishio Etsuko con Yaya Humanizasenaide.